Capítulo 12. La profesora Umbridge. A la mañana siguiente, Seamus se vistió a toda velocidad y salió del dormitorio antes de que Harry se hubiera puesto las medias. ¿Qué le pasa? ¿Teme volverse loco si está demasiado tiempo en una habitación conmigo?, preguntó Harry en voz alta en cuanto el dobladillo de la túnica de Seamus se perdió de vista. No te preocupes, Harry, dijo Dean colgándose la mochila del hombro. Lo que le pasa es que... Pero al parecer no sabía decir con exactitud lo que le sucedía a Seamus, y tras una pausa un tanto violenta, salió también del dormitorio. Neville y Ron miraron a Harry como diciendo, «Es problema suyo. ¡No le hagas caso!». Pero eso no consoló demasiado a Harry. ¿Tendría que aguantar muchas situaciones semejantes? «¿Qué les ocurre?», les preguntó Hermione 5 minutos más tarde, cuando se reunió con sus dos amigos en la sala común antes de que bajaran todos a desayunar. «Están completamente... ¡vaya!». Se había quedado mirando el tablón de anuncios de la sala común, donde habían colgado un gran letrero. Galones de galeones. ¿Tus gastos superan tus ingresos? ¿Te gustaría ganar un poco de oro? Si te interesa un empleo sencillo, de tiempo parcial y prácticamente indoloro, ponte en contacto con Fred y George Weasley, sala común de Gryffindor. Lamentamos decir que los aspirantes tendrán que asumir los riesgos del empleo. «¡Se han pasado!», comentó Hermione con gravedad, y descolgó el letrero que Fred y George habían clavado encima de un póster que anunciaba la fecha de la primera excursión a Hogsmeade, que sería en octubre. «¡Vamos a tener que hablar con ellos, Ron!». Ron se mostró muy alarmado. «¿Por qué?». «¡Porque somos prefectos!», exclamó Hermione mientras trepaban por el agujero del retrato. «¡Es tarea nuestra impedir este tipo de cosas!». Ron no dijo nada, pero por la apesadumbrada expresión de su amigo, Harry comprendió que la perspectiva de evitar que Fred y George hicieran lo que les gustaba no lo ilusionaba. «¿Qué te pasa, Harry?», continuó Hermione mientras bajaban un tramo de la escalera cuya pared estaba cubierta de retratos de viejos magos y brujas que no les hicieron ni caso, pues se hallaban enfrascados en sus propias conversaciones. «Te veo de muy mal humor». «Seamus cree que Harry miente acerca de quien tú sabes», contestó brevemente Ron al comprobar que Harry no respondía. La chica suspiró, lo cual sorprendió al muchacho, que esperaba que su amiga manifestara indignación. «Ya, Lavender también lo cree», comentó Hermione con tristeza. «Seguro que has tenido una interesante charla con ella sobre si soy o no soy un mentiroso y un presumido que solo busca llamar la atención, ¿no?», dijo Harry en voz alta. «No», repuso Hermione con calma. «La verdad es que le he dicho que cierre su sucia boca y que no hable mal de ti, y haz el favor de dejar de lanzarte a nuestro cuello a cada momento, Harry, porque por si no lo sabías, Ron y yo estamos de tu parte». Hubo una breve pausa. «Lo siento», se disculpó Harry en voz baja. «Así me gusta», dijo Hermione con dignidad. Luego hizo un gesto negativo con la cabeza y añadió, «¿No se acuerdan de lo que dijo Dumbledore en el banquete de final de curso del año pasado?». Harry y Ron la miraron sin comprender, y la chica volvió a suspirar. «Sí, habló sobre quien ustedes saben. Dijo que su fuerza para extender la discordia y la enemistad entre nosotros es muy grande. Solo podemos luchar contra ella presentando unos lazos de amistad y mutua confianza igualmente fuertes». «¿Cómo consigues acordarte de esas cosas?», preguntó Ron, mirando a Hermione con admiración. «Escucho, Ron», respondió ella, con un dejo de aspereza. «Yo también, pero sería incapaz de decirte con exactitud que...». «El caso es», prosiguió Hermione, imponiéndose, «que a eso es precisamente a lo que se refería Dumbledore. Solo hace 2 meses que, quien ustedes saben, ha regresado y ya hemos empezado a pelearnos entre nosotros. Y la advertencia del sombrero seleccionador era la misma. Permanezcan juntos, estén unidos». «Y Harry ya dijo anoche», replicó Ron, «¿que si eso significa que tenemos que hacernos amigos de los de Slytherin? Lo tiene claro». «Bueno, pues yo creo que es una lástima que no fomentemos la unidad entre las casas», dijo Hermione con enfado. En ese momento, llegaron al pie de la escalera de mármol. Una fila de alumnos de cuarto de Ravenclaw cruzaba el vestíbulo. Al ver a Harry, se apresuraron a apiñarse, como si temieran que él pudiera atacar a los rezagados. «Sí, deberíamos intentar trabar amistad con gente como esa», comentó Harry con sarcasmo. Siguieron a los de Ravenclaw al interior del gran comedor, y al entrar miraron instintivamente hacia la mesa del profesorado. La profesora Groby Plank hablaba con la profesora Sinistra de astronomía, y Hagrid, una vez más, brillaba por su ausencia. El techo encantado del recinto reflejaba el estado anímico de Harry. Tenía un triste color gris, como el de las nubes de lluvia. «Dumbledore ni siquiera mencionó durante cuánto tiempo vamos a tener a la profesora Groby Plank», comentó Harry, mientras los tres se dirigían hacia la mesa de Gryffindor. «A lo mejor», insinuó Hermione pensativa. «¿Qué?», preguntaron Harry y Ron a la vez. «Bueno, a lo mejor no quería llamar la atención sobre la ausencia de Hagrid». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ron medio riendo. «¿Cómo no íbamos a fijarnos en que no está aquí?». Antes de que Hermione pudiera contestar, una muchacha alta y negra, que llevaba el pelo peinado en largas trencitas, se había acercado a Harry. «Hola, Angelina». «Hola», contestó ella con brío. «¿Qué tal las vacaciones?». Y sin esperar respuesta, añadió. «Me han nombrado capitana del equipo de Quidditch de Gryffindor». «¡Qué bien!», dijo Harry sonriéndole. Se imaginó que las charlas de Angelina para infundir ánimo no serían tan densas como las de Oliver Wood, lo cual suponía una mejora. «Sí, bueno, necesitamos un nuevo guardián ahora que Oliver se ha ido. Las pruebas serán el viernes a las 5 y quiero que venga todo el equipo, ¿está bien? Tenemos que ver quién encaja mejor en esa posición». «De acuerdo», contestó Harry. Angelina le sonrió y se fue. «Ya no me acordaba de que Wood se fue», comentó Hermione con vaguedad mientras se sentaba junto a Ron y se acercaba a un plato de rebanadas de pan tostado. «Supongo que el equipo lo notará, ¿no?». «Supongo», contestó Harry y se sentó en el banco de enfrente. «Era un buen guardián». «De todos modos, no irá mal un poco de sangre nueva, ¿verdad?», observó Ron. De repente, se oyó como un rugido, y cientos de búhos entraron volando por las ventanas más altas, bajaron hacia las mesas del comedor y llevaron cartas y paquetes a sus destinatarios, a quienes rociaron con gotas de agua. Evidentemente, fuera estaba lloviendo. Harry no vio a Hedwig, pero eso no le sorprendió. Su único corresponsal era Sirius, y dudaba mucho que su padrino tuviera algo nuevo que contarle, ya que solo llevaban 24 horas sin verse. Hermione, en cambio, tuvo que apartar con rapidez su jugo de naranja para dejar sitio a una enorme y chorreante lechuza que llevaba un empapado ejemplar de El Profeta en el pico. «¿Todavía recibes El Profeta?», le preguntó Harry con fastidio, acordándose de Seamus, mientras Hermione ponía un canut en la bolsita de piel que la lechuza llevaba atada a la pata, y el ave volvía a emprender el vuelo. «Yo ya no me molesto en leerlo, solo cuentan tonterías». «Conviene saber lo que dice el enemigo», respondió ella misteriosamente. Luego desplegó el periódico y desapareció tras él, y no volvieron a verla hasta que Harry y Ron terminaron de desayunar. «Nada», se limitó a decir. Enrolló el periódico y lo dejó junto a su plato. «No hace ningún comentario sobre ti, ni sobre Dumbledore, ni sobre nada». En ese momento, la profesora McGonagall pasó por la mesa repartiendo horarios. «Mira lo que tenemos hoy», gruñó Ron. «Historia de la magia, clase doble de pociones, adivinación y otra sesión doble de defensa contra las artes oscuras. Binns, Snape, Trelawney y Umbridge en un solo día. Espero que Fred y George se den prisa y se pongan a fabricar ese surtido saltaclases». «¿He oído bien?», dijo Fred, que llegaba en ese instante con George. Los gemelos se sentaron junto a Harry. «¿No es posible que los prefectos de Hogwarts intenten saltarse clases?». «Miren lo que tenemos hoy», repitió Ron de mal humor, y le puso el horario bajo la nariz a Fred. «Es el peor lunes que he visto en mi vida». «Tienes razón, hermanito», le dijo Fred, leyendo la lista. «Si quieres puedo darte un turrón sangranarices. Te lo dejo barato». «¿Por qué barato?», preguntó Ron con recelo. «Porque sangrarás hasta quedarte seco. Todavía no hemos conseguido el antídoto», respondió George, mientras se servía un arenque ahumado. «Gracias», repuso Ron de mal humor y se guardó el horario en el bolsillo. «Pero creo que iré a las clases». «Por cierto, hablando de sus surtidos altaclases», dijo Hermione, mirando a Fred y a George con sus redondos y brillantes ojos. «No pueden poner anuncios en el tablón de Gryffindor para contratar cobayas». «¿Ah, no?», exclamó George con sorpresa. «¿Quién ha dicho eso?». «Lo digo yo», contestó Hermione. ¿Y Ron? ¡A mí no me metas! Se apresuró a apuntar este. La chica le lanzó una mirada fulminante y los gemelos rieron por lo bajo. No tardarás en cambiar de actitud, Hermione, vaticinó Fred mientras untaba un bollo con mantequilla. Vas a empezar quinto y dentro de poco vendrás a suplicar que te vendamos un surtido saltaclases. ¿Y qué tiene que ver que empiece quinto con que quiera comprar un surtido saltaclases? Preguntó Hermione. Quinto es el año de los timos, le recordó George. ¿Y? Que llegarán los exámenes, ¿no? Van a tener que hincar los codos hasta que se les queden en carne viva, dijo Fred con satisfacción. La mitad de los de nuestro curso sufrieron pequeñas crisis nerviosas cuando se acercaban los exámenes del timo, añadió George, la mar de contento. Lágrimas, rabietas. Patricia Stimson se desmayaba a cada momento. Kenneth Towler se llenó de granos, ¿te acuerdas? Dijo Fred con nostalgia. Eso fue porque le pusiste polvos Bulbadogs en la pijama, aclaró George. Ah, sí, admitió Fred, sonriente. Ya no me acordaba. A veces resulta difícil llevar la cuenta de todo, ¿verdad? En fin, quinto es un curso de pesadilla, concluyó George. Si te importan los resultados de los exámenes, naturalmente. Fred y yo conseguimos no desanimarnos. Sí, claro, intervino Ron. ¿Qué sacaron? ¿Tres timos cada uno? Sí, afirmó Fred con indiferencia. Pero nosotros creemos que nuestro futuro está fuera del mundo de los logros académicos. Nos planteamos muy seriamente si íbamos a volver a Hogwarts este año para hacer séptimo, comentó George alegremente. Ahora que tenemos... Se interrumpió al captar la mirada de advertencia de Harry, que se había dado cuenta de que George estaba a punto de mencionar el premio en galeones del trofeo de los tres magos que les había entregado. Ahora que tenemos nuestros timos, se apresuró a añadir George. No sé, ¿de verdad necesitamos los éxtasis? Pero creímos que mamá no soportaría que abandonáramos los estudios tan pronto, sobre todo después de que Percy resultara ser el mayor imbécil del mundo. Pero no vamos a malgastar nuestro último año aquí, prosiguió Fred, echando un afectuoso vistazo al gran comedor. Vamos a utilizarlo para hacer un poco de estudio de mercado. Nos interesa saber con exactitud qué le exige el alumno medio de Hogwarts a una tienda de artículos de broma para luego evaluar meticulosamente los resultados de nuestra investigación y crear productos que satisfagan la demanda. Pero, ¿de dónde piensan sacar el oro necesario para montar una tienda de artículos de broma? Inquirió Hermione con escepticismo. Necesitarán muchos ingredientes y materiales y también permisos, supongo. Harry no miró a los gemelos. Notó que estaba ruborizándose, de modo que dejó caer, a propósito, el tenedor y se agachó para recogerlo. Cuando todavía no se había incorporado, oyó que Fred decía: No nos hagas preguntas y no tendremos que decirte mentiras, Hermione. Vamos, George, si llegamos pronto, quizá podamos vender unas cuantas orejas extensibles antes de que empiece la clase de herbología. ¿Qué habrá querido decir con eso? Dijo Hermione, mirando primero a Harry y luego a Ron. No nos hagas preguntas. ¿Significa que ya tienen dinero para montar la tienda? Mira, yo ya lo había pensado, repuso Ron, frunciendo el entrecejo. Este verano me compraron una túnica de gala nueva y no sé de dónde sacaron los galeones. Harry decidió que había llegado el momento de desviar aquella conversación tan peligrosa. ¿Creen que es cierto que los exámenes de este año serán muy duros? ¡Oh, ya lo creo!, exclamó Ron. Los timos son muy importantes, y del resultado dependerá el tipo de ofertas de empleo a las que puedas presentarte más adelante. Además, este año podemos pedir consejos sobre las diferentes carreras. Me lo ha dicho Bill. Así puedes elegir qué éxtasis quieres hacer el año que viene. ¿Ustedes ya saben qué les gustaría hacer cuando salgan de Hogwarts? Preguntó Harry a sus dos amigos poco después, cuando salían del gran comedor y se dirigían hacia el aula de Historia de la Magia. Pues no, contestó Ron. Salvo, bueno, añadió un tanto avergonzado. ¿Qué? Lo animó Harry. Bueno, no me importaría ser Auror, declaró Ron con brusquedad. A mí tampoco, repuso fervorosamente Harry. Pero los Aurores son la élite, comentó Ron. Para ser Auror tienes que ser muy bueno. ¿Y tú, Hermione? No lo sé. Creo que me gustaría hacer algo que valga la pena. Ser auror vale la pena, exclamó Harry. Sí, ya lo sé, pero no es lo único que vale la pena, dijo Hermione con aire pensativo. No sé, si pudiera seguir trabajando en la PEDDO, añadió, y Harry y Ron evitaron mirarse. Todos los alumnos de Hogwarts estaban de acuerdo en que Historia de la Magia era la asignatura más aburrida que jamás había existido en el mundo de los magos. El profesor Binns, su profesor fantasma, tenía una voz jadeante y monótona que casi garantizaba una terrible somnolencia al cabo de 10 minutos, 5 si hacía calor. Nunca alteraba el esquema de las lecciones y las recitaba sin hacer pausas mientras los alumnos tomaban apuntes o contemplaban el vacío con aire amodorrado. Hasta entonces, Harry y Ron habían conseguido unos aprobados justos en esa asignatura copiando los apuntes de Hermione antes de los exámenes. Ella era la única capaz de resistir el efecto soporífero de la voz de Binns. Aquel día tuvieron que soportar 3/4 de hora de una inalterable perorata sobre las guerras de los gigantes. Harry oyó lo suficiente en los 10 primeros minutos para comprender que en manos de otro profesor, esa asignatura habría podido resultar un poco más interesante. Sin embargo, desconectó el cerebro y pasó los 35 minutos restantes jugando con Ron al ahorcado, utilizando una esquina de su pergamino, mientras Hermione les lanzaba con disimulo miradas asesinas. ¿Qué pasaría?, les preguntó con frialdad cuando salieron del aula a la hora del descanso. Binns se perdió a través de la pizarra. Si este año me negara a prestarles mis apuntes. Que reprobaríamos el timo, contestó Ron. Si quieres cargar con eso en tu conciencia, Hermione. Pues se lo merecen, les espetó. Ni siquiera intentan escuchar al profesor, ¿verdad? Sí lo intentamos, dijo Ron. Lo que pasa es que no tenemos tu cerebro, ni tu memoria, ni tu capacidad de concentración. Eres más inteligente que nosotros, pero no hace falta que nos lo recuerdes continuamente. No me vengas con cuentos, repuso Hermione, pero las palabras de Ron la habían aplacado un poco. O eso parecía cuando los precedió en dirección al patio mojado. Caía una débil llovizna, y el contorno de los alumnos que estaban de pie formando corros en el patio se veía difuminado. Harry, Ron y Hermione eligieron un rincón apartado, bajo un balcón, desde el que caían gruesas gotas. Se levantaron el cuello de las túnicas para protegerse del frío aire de septiembre y empezaron a hacer conjeturas sobre lo que Snape les tendría preparado para la primera clase del año. Ya se habían puesto de acuerdo en que probablemente sería algo muy difícil para sorprenderlos desprevenidos tras 2 meses de vacaciones, cuando alguien dobló la esquina y fue hacia ellos. —¡Hola, Harry! Era Cho Chang, y curiosamente volvía a estar sola. Eso era muy raro, pues Cho casi siempre iba rodeada de un grupo de chicas que no paraban de reír como tontas. Harry recordaba lo mal que lo había pasado cuando intentaba hablar un momento a solas con ella para invitarla al baile de Navidad. —¡Hola! —dijo Harry, y notó que se ponía colorado. —Al menos esta vez no estás cubierto en jugo fétido —se dijo. Cho parecía estar pensando algo parecido. Veo que ya te has quitado aquella... cosa. Sí, afirmó Harry, intentando sonreír, como si el recuerdo de su último encuentro fuera divertido en vez de vergonzoso. Bueno, ¿y tú? ¿Has pasado un buen verano? Lamentó haber pronunciado esas palabras en cuanto salieron por su boca, pues Cedric había sido el novio de Cho, y recordar su muerte debía de haberla afectado durante las vacaciones tanto como a él. Con cierta tensión en el rostro, Cho dijo... Sí, no ha estado mal. ¿Qué es eso? ¿Una insignia de los tornados? Preguntó de pronto Ron, señalando la túnica de Cho, donde llevaba una insignia de color azul cielo con la doble T dorada. No serás admiradora suya, ¿verdad? Pues sí, contestó Cho. ¿Lo has sido siempre o solo desde que empezaron a ganar la liga? Inquirió Ron con un tono de voz que Harry consideró innecesariamente acusador. «Soy admiradora de los tornados desde que tenía 6 años», concretó la chica con serenidad. «Bueno, hasta luego, Harry». Hermione esperó a que Cho se alejara por el patio antes de volverse contra Ron. «¡Qué poco tacto tienes!» «¿Qué? Pero si solo le he preguntado si...» «¿No te has dado cuenta de que quería hablar con Harry?» «¿Y qué? ¿Podía hablar con él? Yo no se lo impedía». «¿Por qué demonios te has metido con ella por su equipo de Quidditch?» ¿Meterme con ella? No me he metido con ella, solo he... ¿Qué importa que sea seguidora de los tornados? Mira, Hermione, la mitad de la gente que ves con esas insignias se las compró la temporada pasada. ¿Pero a ti qué te importa? Significa que no son verdaderos admiradores, sino unos simples oportunistas. Ha sonado la campana, dijo Harry sin ánimo, porque Ron y Hermione discutían en voz tan alta que no la habían oído. No dejaron de pelearse hasta que llegaron a la mazmorra de Snape, lo cual dio tiempo a Harry para pensar que, gracias a Neville y a Ron, podría considerarse afortunado si conseguía hablar 2 minutos con Cho y no recordar esa breve conversación deseando que la tierra se lo tragase. Mientras se unían a la fila que se había formado delante de la puerta del aula de Snape, Harry pensó que, sin embargo, Cho había ido por voluntad propia a hablar con él. Cho había sido la novia de Cedric, y habría sido comprensible que odiara a Harry por haber salido con vida del laberinto del torneo de los tres magos, mientras que Cedric había muerto. Pero a pesar de todo, hablaba con él, en un tono normal y amistoso, y no como si creyera que estaba loco, que era un mentiroso, o que en cierto modo era responsable de la muerte de su novio. Sí, estaba claro que había ido a hablar con él porque había querido, y era la segunda vez que lo hacía en 2 días. Ese pensamiento le subió la moral. Ni siquiera el amenazador chirrido que la puerta de la mazmorra de Snape hizo al abrirse consiguió que estallara la pequeña y optimista burbuja que había crecido en su pecho. Entró en el aula detrás de Ron y Hermione. Los siguió hasta la mesa donde se sentaban siempre, al fondo, y fingió que no oía los sonidos de irritación que ambos emitían. «Silencio», ordenó Snape, con voz cortante al cerrar la puerta tras él. En realidad, no había ninguna necesidad de que impusiera orden, pues en cuanto los alumnos oyeron que la puerta se cerraba, se quedaron quietos y callados. Por lo general, la sola presencia de Snape bastaba para imponer silencio en el aula. «Antes de empezar la clase de hoy», dijo el profesor desde su mesa, abarcando con la vista a todos los estudiantes y mirándolos fijamente. «Creo conveniente recordarles que el próximo mes de junio realizarán un importante examen en el que demostrarán cuánto han aprendido sobre la composición y el uso de las pociones mágicas. Pese a que algunos alumnos de esta clase son indudablemente imbéciles, espero que consigan un aceptable en el timo si no quieren contrariarme». Esa vez su mirada se detuvo en Neville, que tragó saliva. «Después de este año, muchos de ustedes dejarán de estudiar conmigo, por supuesto», prosiguió Snape. «Yo solo preparo a los mejores alumnos para el éxtasis de pociones, lo cual significa que tendré que despedirme de algunos de los presentes». Entonces miró a Harry y torció el gesto. El muchacho le sostuvo la mirada y sintió un sombrío placer ante la perspectiva de librarse de pociones al acabar quinto. «Pero antes de que llegue el feliz momento de la despedida, tenemos todo un año por delante», anunció Snape melodiosamente. «Por ese motivo, tanto si piensan presentarse al éxtasis como si no, les recomiendo que concentren sus esfuerzos en mantener el alto nivel que espero de mis alumnos de timo. Hoy vamos a preparar una poción que suele salir en el examen de título indispensable de magia ordinaria. El filtro de paz. Una poción para calmar la ansiedad y aliviar el nerviosismo. Pero les advierto, si no miden bien los ingredientes, pueden provocar un profundo y a veces irreversible sueño a la persona que la beba. De modo que tendrán que prestar mucha atención a lo que están haciendo». Hermione, que estaba sentada a la izquierda de Harry, se enderezó un poco. La expresión de su rostro denotaba una concentración absoluta. «Los ingredientes y el método», continuó Snape, y agitó su varita. «Están en la pizarra». En ese momento aparecieron escritos. «Encontrarán todo lo que necesitan». Volvió a agitar la varita. «En el armario del material». A continuación, la puerta del mueble se abrió sola. Tienen una hora y media. Ya pueden empezar. Como habían imaginado Harry, Ron y Hermione, Snape no podía haber elegido una poción más difícil y complicada. Había que echar los ingredientes en el caldero, en el orden y las cantidades precisas. Había que remover la mezcla exactamente el número correcto de veces, primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en el contrario. Y había que bajar el fuego sobre el que la pócima hervía lentamente hasta que alcanzara los grados adecuados durante un número determinado de minutos antes de añadir el último ingrediente. Ahora, un débil vapor plateado debería empezar a salir de su poción, advirtió Snape cuando faltaban 10 minutos para que concluyera el plazo. Harry, que sudaba mucho, echó un vistazo alrededor de la mazmorra, desesperado. Su caldero emitía grandes cantidades de vapor gris oscuro. El de Ron, por su parte, escupía chispas verdes. Seamus intentaba avivar con la punta de la varita las llamas sobre las que estaba colocado su caldero, pues amenazaban con apagarse. La superficie de la poción de Hermione, en cambio, era una reluciente neblina de vapor plateado, y al pasar a su lado, Snape acercó su ganchuda nariz al interior sin hacer ningún comentario, lo cual significaba que no había encontrado nada que criticar. Al llegar junto al caldero de Harry, sin embargo, Snape se detuvo y miró su contenido con una espantosa sonrisa burlona en los labios. ¿Qué se supone que es esto, Potter? Los estudiantes de Slytherin, que estaban sentados en las primeras filas del aula, levantaron la cabeza expectantes. Les encantaba oír cómo Snape se burlaba de Harry. «El filtro de paz», contestó el chico muy tenso. «Dime, Potter», repuso Snape con calma. «¿Sabes leer?» Draco Malfoy no pudo contener la risa. «Sí, sé leer», respondió Harry, sujetando con fuerza su varita. «Léeme la tercera línea de las instrucciones, Potter». El muchacho miró la pizarra con los ojos entrecerrados, pues no resultaba fácil descifrar las instrucciones a través de la niebla de vapor multicolor que en ese instante llenaba la mazmorra. «Añadir polvo de ópalo. Remover 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj. Dejar hervir a fuego lento durante 7 minutos y luego añadir 2 gotas de jarabe de eléboro». Entonces se le cayó el alma a los pies. No había añadido el jarabe de eléboro y había pasado a la cuarta línea de las instrucciones tras dejar hervir la poción a fuego lento durante 7 minutos. «¿Has hecho todo lo que se especifica en la tercera línea, Potter?» «No», contestó él en voz baja. «¿Perdón?» «No», repitió Harry, elevando la voz. «Me he olvidado del eléboro». «Ya lo sé, Potter. Y eso significa que este brebaje no sirve para nada. Evanesco». La pócima de Harry desapareció, y él se quedó plantado como un idiota junto a un caldero vacío. «Los que hayan conseguido leer las instrucciones, llenen una botella con una muestra de su poción. Etiquétenla claramente con su nombre y déjenla en mi mesa para que yo la examine», indicó luego Snape. «Tareas: 30 centímetros de pergamino sobre las propiedades del ópalo y sus usos en la fabricación de pociones para entregar el jueves». Mientras los otros estudiantes llenaban sus botellas, Harry, muerto de rabia, recogió sus cosas. Su poción no era peor que la de Ron, que ahora desprendía un desagradable olor a huevos podridos, ni peor que la de Neville, que había adquirido la consistencia del cemento recién mezclado, y que el muchacho intentaba arrancar de su caldero. Y sin embargo, era él, Harry, quien recibiría un 0. Guardó la varita en su mochila y se dejó caer en el asiento mientras observaba a los demás que desfilaban hacia la mesa de Snape con sus botellas llenas y tapadas con corchos. Cuando por fin sonó la campana, Harry fue el primero en salir de la mazmorra, y ya había empezado a comer cuando Ron y Hermione se reunieron con él en el gran comedor. El techo se había puesto de un gris todavía más oscuro a lo largo de la mañana. La lluvia golpeaba las altas ventanas. «¡Qué injusto!», exclamó Hermione intentando consolar a Harry. Luego se sentó a su lado y empezó a servirse pudín de carne y papas. Tu poción era mucho mejor que la de Goyle. Cuando la puso en la botella, el cristal estalló y le prendió fuego a la túnica. Sí, pero ¿desde cuándo Snape es justo conmigo? Dijo Harry sin apartar la vista de su plato. Nadie contestó, pues los tres sabían perfectamente que la enemistad mutua que había entre Snape y Harry había sido absoluta desde el momento en que éste puso un pie en Hogwarts. Yo creía que este año se comportaría un poco mejor, comentó Hermione con pesar. Ya saben. Miró alrededor, vigilante. Había media docena de asientos vacíos a ambos lados y nadie pasaba cerca de la mesa. Ahora que ha entrado en la orden y eso. Las manchas de los hongos venenosos nunca cambian, sentenció Ron sabiamente. En fin, yo siempre he pensado que Dumbledore está loco por confiar en Snape. ¿Qué pruebas tiene de que dejara de trabajar en realidad para quien ustedes saben? Supongo que Dumbledore debe de tener pruebas de sobra, aunque no las comparta contigo, Ron. Le espetó Hermione. ¿Quieren parar de una vez? Dijo Harry con fastidio, al ver que Ron abría la boca para replicar. Hermione y Ron se quedaron callados, con aire enfadado y ofendido. ¿Tienen que estar siempre igual? No paran de molestarse el uno al otro. Están volviéndome loco, añadió, y apartó su pudín de carne y papas, se colgó la mochila del hombro y los dejó allí plantados. Subió de dos en dos los escalones de la escalinata de mármol, cruzándose con los alumnos que bajaban corriendo a comer. Todavía sentía aquella rabia que había surgido inesperadamente en su interior, pero al ver las caras de asombro de sus amigos, había experimentado una profunda satisfacción. Les está bien empleado, pensó. Siempre están como el perro y el gato. No lo soporto. Entonces llegó al rellano, donde estaba colgado el retrato del caballero Sir Cadogan, quien desenvainó su espada y la blandió, exaltado, contra Harry, pero este no le hizo caso. ¡Ven aquí, perro sarnoso! ¡Ponte en guardia y pelea! Gritó Sir Cadogan, con una voz amortiguada por la visera. Pero Harry siguió caminando, y cuando el caballero intentó seguirlo, trasladándose al cuadro de al lado, su ocupante, un corpulento y fiero hombre lobo, lo rechazó. Harry pasó el resto de la hora de la comida solo, sentado bajo la trampilla que había en lo alto de la Torre Norte. Por eso fue el primero en subir por la escalerilla de plata que conducía al aula de Sibyl Trelawney, cuando sonó la campana. Después de pociones, adivinación era la asignatura que menos le gustaba a Harry, debido sobre todo a la costumbre de la profesora Trelawney de vaticinar, de vez en cuando, que él moriría prematuramente. Era una mujer delgada, envuelta siempre en varios chales y con muchos collares de cuentas. A Harry le recordaba a una especie de insecto por las gruesas gafas que llevaba, que aumentaban de tamaño sus ojos. Cuando Harry entró en el aula, ella estaba ocupada repartiendo unos viejos libros encuadernados en cuero por las mesitas de finas patas que llenaban desordenadamente la habitación, pero la luz que proyectaban, las lámparas cubiertas con pañuelos y la del fuego de la chimenea, que ardía con lentitud y desprendía un desagradable olor, era tan tenue que pareció que la profesora Trelawney no se había dado cuenta de que Harry se sentaba en la penumbra. Los demás alumnos llegaron al cabo de unos 5 minutos. Ron entró por la trampilla, miró con detenimiento a su alrededor, vio a Harry y fue derecho hacia él, o todo lo derecho que pudo, pues tuvo que abrirse camino entre las mesas, las sillas y los abultados puffs. Hermione y yo hemos dejado de pelearnos, aseguró al sentarse junto a su amigo. Me alegro, gruñó Harry. Pero Hermione dice que le gustaría que dejaras de descargar tu mal humor sobre nosotros, añadió Ron. Yo no... Solo te repito lo que ella me ha dicho, aclaró Ron, sin dejar que Harry acabara. Pero creo que tienes razón. Nosotros no tenemos la culpa de cómo te traten Seamus o Snape. Yo nunca he dicho que... ¡Buenos días! Saludó la profesora Trelawney con su sutil y etérea voz, y Harry se interrumpió. Volvía a estar enfadado y un poco avergonzado a la vez. Y bienvenidos de nuevo a Adivinación. Como es lógico, durante las vacaciones he ido siguiendo con atención sus peripecias. Y me alegro mucho de ver que han regresado todos sanos y salvos a Hogwarts. Como yo, evidentemente, ya sabía que sucedería. Encima de las mesas encontrarán sus ejemplares de El Oráculo de los Sueños de Inigo y Mago. La interpretación de los sueños es un medio importantísimo de adivinar el futuro y es muy probable que ese tema aparezca en su examen de timo. No es que crea que los aprobados o los reprobados en los exámenes tengan ni la más remota relevancia cuando se trata del sagrado arte de la adivinación, porque si tienen el ojo que ve, los títulos y los certificados importan muy poco. Con todo, el director quiere que hagan el examen, así que... Su frase quedó en suspenso, y los alumnos comprendieron que la profesora Trelawney consideraba que su asignatura estaba muy por encima de asuntos tan insignificantes como los exámenes. Abran el libro por la introducción, por favor, y lean lo que Imago dice sobre el tema de la interpretación de los sueños. Luego, siéntense en parejas y utilicen el libro para interpretar los sueños más recientes de su compañero. Pueden empezar. Lo único bueno que tenía aquella clase era que no duraría 2 horas. Cuando todos terminaron de leer la introducción del libro, apenas les quedaban 10 minutos para la interpretación de los sueños. En la mesa contigua a la de Harry y Ron, Dean había formado pareja con Neville, quien de inmediato emprendió un denso relato de una pesadilla en la que aparecían unas tijeras gigantes que se habían puesto el mejor sombrero de su abuela. Harry y Ron se limitaron a mirarse con desánimo. «Yo nunca me acuerdo de lo que sueño», dijo Ron. «Cuéntame tú algún sueño que hayas tenido». «Seguro que recuerdas alguno», replicó Harry con impaciencia. Él no pensaba compartir sus sueños con nadie. Sabía perfectamente qué significaba su recurrente pesadilla sobre el cementerio. No necesitaba que Ron, la profesora Trelawney o ese estúpido libro se lo explicaran. «Bueno, la otra noche soñé que jugaba al Quidditch», confesó Ron, haciendo muecas mientras intentaba rescatar aquel sueño de su memoria. «¿Qué crees que significa?» «Pues que se te va a comer un malvavisco gigante, o algo así», sugirió Harry mientras pasaba distraídamente las páginas de El Oráculo de los Sueños. Buscar fragmentos de sueños en el libro era un trabajo aburridísimo, y a Harry no le hizo ninguna gracia que la profesora Trelawney les mandara escribir durante un mes un diario de los sueños que tenían. Cuando sonó la campana, Harry y Ron fueron los primeros en salir del aula y bajar la escalera. Ron gruñía sin parar. «¿Te das cuenta de la cantidad de tareas que tenemos ya? Vince nos ha puesto una redacción de 1/2 metro sobre las guerras de los gigantes. Snape quiere que le entreguemos otra de 30 centímetros sobre las propiedades y los usos del ópalo. Y ahora Trelawney nos manda a redactar un diario de sueños durante un mes. Fred y George no andaban equivocados sobre el año de los timos, ¿no crees? Espero que la profesora Umbridge no nos ponga...» Cuando entraron en el aula de defensa contra las artes oscuras, la profesora Umbridge ya estaba sentada en su sitio. Llevaba la suave y esponjosa chaqueta de punto de color rosa que había lucido la noche anterior y el lazo de terciopelo negro en la cabeza. A Harry volvió a recordarle a una gran mosca posada imprudentemente en la cabeza de un sapo aún más descomunal. Los alumnos guardaron silencio en cuanto entraron en el aula. La profesora Umbridge todavía era un elemento desconocido y nadie sabía lo estricta que podía ser a la hora de imponer disciplina. «Buenas tardes a todos», saludó a los alumnos cuando por fin estos se sentaron. Unos cuantos respondieron con un tímido «Buenas tardes». «¡Ay, ay, ay!», exclamó. «¿Así saludan a su profesora? Me gustaría oírlos decir «Buenas tardes, profesora Umbridge». Volvamos a empezar. Por favor, buenas tardes a todos». «Buenas tardes, profesora Umbridge», gritó la clase. «Eso está mucho mejor», los felicitó con dulzura. «¿A qué no ha sido tan difícil? Guarden las varitas y saquen las plumas, por favor». Unos cuantos alumnos intercambiaron miradas lúgubres. Hasta entonces, la orden de guardar las varitas nunca había sido el preámbulo de una clase que hubieran considerado interesante. Harry metió su varita en la mochila y sacó la pluma, la tinta y el pergamino. La profesora Umbridge abrió su bolso, sacó su varita, que era inusitadamente corta, y dio unos golpecitos en la pizarra con ella. De inmediato aparecieron las siguientes palabras. Defensa contra las artes oscuras. Regreso a los principios básicos. Muy bien. Hasta ahora su estudio de esta asignatura ha sido muy irregular y fragmentado, ¿verdad? Afirmó la profesora Umbridge, volviéndose hacia la clase con las manos entrelazadas con esmero frente al cuerpo. Por desgracia, el constante cambio de profesores, muchos de los cuales no seguían al parecer ningún programa de estudio aprobado por el ministerio, ha hecho que estén muy por debajo del nivel que nos gustaría que alcanzaran en el año del timo. Sin embargo, les complacerá saber que ahora vamos a subsanar esos errores. Este año seguiremos un curso sobre magia defensiva cuidadosamente estructurado, basado en la teoría y aprobado por el ministerio. ¡Copien esto, por favor! Volvió a golpear la pizarra y el primer mensaje desapareció y fue sustituido por los objetivos del curso. Número 1. Comprender los principios en que se basa la magia defensiva. Número 2. Aprender a reconocer las situaciones en las que se puede emplear legalmente la magia defensiva. Número 3. Analizar en qué contextos es oportuno el uso de la magia defensiva. Durante un par de minutos, en el aula, solo se oyó el rasgueo de las plumas sobre el pergamino. Cuando los alumnos copiaron los tres objetivos del curso de la profesora Umbridge, esta preguntó: ¿Tienen todos un ejemplar de Teoría de Defensa Mágica de Wilbert Slinkhard? Un sordo murmullo de asentimiento recorrió la clase. Creo que tendremos que volver a intentarlo, dijo la profesora Umbridge. Cuando les haga una pregunta, me gustaría que contestaran sí, profesora Umbridge, o no, profesora Umbridge. Veamos. ¿Tienen todos un ejemplar de Teoría de Defensa Mágica de Wilbert Slinkhard? Sí, profesora Umbridge, contestaron los alumnos al unísono. ¡Estupendo! Quiero que abran el libro por la página 5 y lean el capítulo 1, que se titula Conceptos elementales para principiantes. En silencio, por favor. La profesora Umbridge se apartó de la pizarra y se sentó en la silla, detrás de su mesa, observándolos atentamente con aquellos ojos de sapo con bolsas. Harry abrió su ejemplar de Teoría de Defensa Mágica por la página 5 y empezó a leer. Era extremadamente aburrido, casi tanto como escuchar al profesor Binns. El muchacho notó que le fallaba la concentración, pues al poco rato se dio cuenta de que había leído la misma línea media docena de veces sin entender nada más que las primeras palabras. Pasaron unos silenciosos minutos. A su lado, Ron, distraído, giraba la pluma una y otra vez entre los dedos con los ojos clavados en un punto de la página. Harry miró hacia su derecha y se llevó una sorpresa que lo sacó de su letargo. Hermione ni siquiera había abierto su ejemplar de Teoría de Defensa Mágica y estaba mirando fijamente a la profesora Umbridge con una mano levantada. Pero pasados unos minutos más, Harry dejó de ser el único que observaba a Hermione. El capítulo que les habían ordenado leer era tan tedioso que muchos alumnos optaban por contemplar el mudo intento de Hermione de captar la atención de la profesora Umbridge, en lugar de seguir adelante con la lectura de los conceptos elementales para principiantes. Cuando más de la mitad de la clase miraba a Hermione en vez de leer el libro, la profesora Umbridge decidió que ya no podía seguir ignorando aquella situación. ¿Quería hacer alguna pregunta sobre el capítulo, querida? Le dijo a Hermione como si acabara de reparar en ella. No, no es sobre el capítulo. Mire, ahora estamos leyendo, repuso la profesora Umbridge, mostrando sus pequeños y puntiagudos dientes. Si tiene usted alguna duda, podemos solucionarla al final de la clase. Tengo una duda sobre los objetivos del curso, aclaró Hermione. La profesora arqueó las cejas. ¿Cómo se llama, por favor? Hermione Granger. Mire, señorita Granger, creo que los objetivos del curso están muy claros si los lee atentamente, dijo la profesora Umbridge con decisión y un dejo de dulzura. Pues yo creo que no, soltó Hermione sin miramientos. Ahí no dice nada sobre la práctica de los hechizos defensivos. Se produjo un breve silencio, durante el cual muchos miembros de la clase giraron la cabeza y se quedaron mirando con el entrecejo fruncido los objetivos del curso, que seguían escritos en la pizarra. la práctica de los hechizos defensivos? Repitió la profesora Umbridge con una risita. Verá, señorita Granger, no me imagino que en mi aula pueda surgir ninguna situación que requiera la práctica de un hechizo defensivo por parte de los alumnos. Supongo que no espera usted ser atacada durante la clase, ¿verdad? ¿Entonces no vamos a usar la magia? Exclamó Ron en voz alta. Por favor, levante la mano si quiere hacer algún comentario durante mi clase, señor... Weasley, dijo Ron y levantó una mano. La profesora Umbridge, con una amplia sonrisa en los labios, le dio la espalda. Harry y Hermione levantaron también las manos inmediatamente. La profesora Umbridge miró un momento a Harry con sus ojos saltones antes de dirigirse de nuevo a Hermione. —¡Sí, señorita Granger! ¿Quiere preguntar algo más? —Sí —contestó ella—. Es evidente que el único propósito de la asignatura de defensa contra las artes oscuras es practicar los hechizos defensivos. ¿No es así? ¿Acaso es usted una experta docente preparada en el ministerio, señorita Granger? Le preguntó la profesora Umbridge con aquella voz falsamente dulce. No, pero... Pues entonces me temo que no está cualificada para decidir cuál es el único propósito de la asignatura que imparto. Magos mucho mayores y más inteligentes que usted han diseñado nuestro nuevo programa de estudio. Aprenderán los hechizos defensivos de forma segura y libre de riesgos. ¿De qué va a servirnos eso? Inquirió Harry en voz alta. Si nos atacan, ¿no va a ser de forma...? ¡La mano, señor Potter! Canturreó la profesora Umbridge. Harry levantó un puño. Una vez más, la profesora Umbridge le dio rápidamente la espalda, pero otros alumnos también habían levantado la mano. ¿Su nombre, por favor? Le preguntó la bruja a Dean. Dean Thomas. ¿Y bien, señor Thomas? Bueno, creo que Harry tiene razón. Si nos atacan, no vamos a estar libres de riesgos. ¡Repito! Dijo la profesora Umbridge, que miraba a Dean sonriendo de una forma muy irritante. ¿Espera usted ser atacado durante mis clases? No, pero... La profesora Umbridge no le dejó acabar. No es mi intención criticar el modo en que se han hecho hasta ahora las cosas en este colegio. Explicó con una sonrisa poco convincente, estirando aún más su ancha boca. Pero en esta clase han estado ustedes dirigidos por algunos magos muy irresponsables, sumamente irresponsables, por no mencionar... Soltó una desagradable risita. A algunos híbridos peligrosos en extremo. Si se refiere al profesor Lupin, saltó Dean enojado. Es el mejor que jamás... ¡La mano, señor Thomas! Como iba diciendo, los han iniciado en hechizos demasiado complejos e inapropiados para su edad, y letales en potencia. Los han asustado y les han hecho creer que podrían ser víctimas de ataques de las fuerzas oscuras en cualquier momento. Eso no es cierto, la interrumpió Hermione. Solo nos... ¿No ha levantado la mano, señorita Granger? Hermione la levantó y la profesora Umbridge le dio la espalda. Tengo entendido que mi predecesor no solo realizó maldiciones ilegales delante de ustedes, sino que incluso las realizó con ustedes. Bueno, resultó que era un maníaco, ¿no? Terció Dean acaloradamente. Y aún así, aprendimos muchísimo con él. ¿No ha levantado la mano, señor Thomas? Gorjeó la profesora Umbridge. Bueno, el ministerio opina que un conocimiento teórico será más que suficiente para que aprueben el examen. Y al fin y al cabo, para eso es para lo que vienen ustedes al colegio. ¿Su nombre? Añadió, mirando a Parvati, que acababa de levantar la mano. Parvati Patil, pero ¿no hay una parte práctica en el timo de defensa contra las artes oscuras? ¿No se supone que tenemos que demostrar que sabemos hacer las contramaldiciones y esas cosas? Si han estudiado bien la teoría, no hay ninguna razón para que no puedan realizar los hechizos en el examen, en una situación controlada. Explicó la profesora Umbridge, quitándole importancia al asunto. ¿Sin haberlos practicado de antemano? Preguntó Parvati con incredulidad. ¿Significa eso que no vamos a hacer los hechizos hasta el día del examen? Repito, si han estudiado bien la teoría... ¿Y de qué nos va a servir la teoría en la vida real? Intervino de pronto Harry, que había vuelto a levantar el puño. La profesora Umbridge lo miró y dijo... ¡Esto es el colegio, señor Potter, no la vida real! ¿Acaso no se supone que estamos preparándonos para lo que nos espera fuera del colegio? ¡No hay nada esperando fuera del colegio, señor Potter! ¿Ah, no? Insistió Harry. La rabia que sentía, que parecía haber estado borboteando ligeramente durante todo el día, estaba alcanzando el punto de ebullición. ¿Quién iba a querer atacar a unos niños como ustedes? Preguntó la profesora Umbridge con un exageradísimo tono meloso. A ver, respondió Harry fingiendo reflexionar. ¿Quizá Lord Voldemort? Ron contuvo la respiración. Lavender Brown soltó un grito y Neville resbaló hacia un lado del banco. La profesora Umbridge, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Simplemente miró a Harry con un gesto de rotunda satisfacción en la cara. 10 puntos menos para Gryffindor, señor Potter! Dijo, y los alumnos se quedaron callados e inmóviles, observando tanto a la profesora Umbridge como a Harry. Y ahora, permítanme aclarar algunas cosas. La profesora Umbridge se puso en pie y se inclinó hacia ellos con las manos de dedos regordetes abiertas y apoyadas en la mesa. Les han contado que cierto mago tenebroso ha resucitado. No estaba muerto, la corrigió un Harry furioso. Pero sí, ha regresado. ¡Señor Potter, ya ha hecho perder 10 puntos a su casa! ¡No lo estropee más! Recitó la profesora de un tirón y sin mirar a Harry. Como iba diciendo, les han informado de que cierto mago tenebroso vuelve a estar suelto. Pues bien, eso es mentira. No es mentira, la contradijo Harry. Yo lo vi con mis propios ojos. Luché contra él. ¡Castigado, señor Potter! Exclamó entonces la profesora Umbridge, triunfante. Mañana por la tarde, a las 5, en mi oficina. Repito, eso es mentira. El Ministerio de Magia garantiza que no están ustedes bajo la amenaza de ningún mago tenebroso. Si alguno todavía está preocupado, puede ir a verme fuera de las horas de clase. Si alguien está asustándolos con mentiras sobre magos tenebrosos resucitados, me gustaría que me lo contaran. Estoy aquí para ayudar. Soy su amiga. Y ahora, ¿serán tan amables de continuar con la lectura? Página 5. Conceptos elementales para principiantes. Y tras pronunciar esas palabras, la profesora Umbridge se sentó. Harry, en cambio, se levantó. Todos lo miraban expectantes, y Seamus parecía sentirse entre aterrado y fascinado. —¡No, Harry! —le advirtió Hermione con un susurro mientras le tiraba de la manga, pero su amigo dio un tirón del brazo para soltarse. —Entonces, según usted, Cedric Diggory cayó muerto porque sí, ¿verdad? —dijo Harry con voz temblorosa. Todo el mundo contuvo la respiración, pues ningún alumno, salvo Ron y Hermione, había oído hablar a Harry sobre lo sucedido la noche en que murió Cedric. Ávidos de noticias, miraron a Harry y luego a la profesora Umbridge, que había arqueado las cejas y observaba al muchacho muy atenta, sin rastro de una sonrisa forzada en los labios. —La muerte de Cedric Diggory fue un trágico accidente —afirmó con tono cortante. —Fue un asesinato —le discutió Harry, que entonces se dio cuenta de que estaba temblando. No había hablado con casi nadie de aquel tema, y menos aún con 30 compañeros de clase que escuchaban ansiosos. —Lo mató Voldemort, y usted lo sabe. El rostro de la profesora Umbridge no denotaba expresión alguna. Durante un momento, Harry creyó que iba a gritarle, pero ella, con la más suave y dulce voz infantil, dijo: —¡Venga aquí, señor Potter! Harry apartó su silla de una patada, dio unas cuantas zancadas, pasando al lado de Ron y de Hermione, y se acercó a la mesa de la profesora. Era consciente de que el resto de la clase seguía conteniendo la respiración, pero estaba tan furioso que no le importaba lo que pudiera ocurrir. La profesora Umbridge sacó de su bolso un pequeño rollo de pergamino rosa lo extendió sobre la mesa, mojó la pluma en un tintero y empezó a escribir, encorvada, sobre él para que Harry no viera lo que ponía. Nadie decía nada. Aproximadamente después de un minuto, la profesora enrolló el pergamino que, al recibir un golpe de su varita mágica, quedó sellado a la perfección para que Harry no pudiera abrirlo. «Lleve esto a la profesora McGonagall. Haga el favor», le ordenó la profesora Umbridge, tendiéndole la nota. Harry la tomó sin decir nada, salió del aula sin mirar siquiera a Ron y a Hermione y cerró de un portazo. Echó a andar a buen ritmo por el pasillo con la nota para la profesora McGonagall fuertemente agarrada con una mano. Al doblar una esquina, tropezó con Peeves, el poltergeist, un hombrecillo con boca de pato que flotaba en el aire, boca arriba, haciendo malabarismos con unos tinteros. «¡Hombre, pero si es Potter, pipí en el pote!», dijo Peeves, riendo con una voz aguda al mismo tiempo que dejaba caer al suelo dos de los tinteros, que se rompieron y salpicaron las paredes. Harry se apartó de un brinco y le gruñó. «¡Déjame, Peeves!». «¡Oh, el chiflado está de mal humor!», replicó el poltergeist. Y se puso a perseguir a Harry por el pasillo, sonriendo burlonamente mientras volaba por encima de él. «¿Qué ha pasado esta vez, Potty, amigo mío? ¿Has oído voces? ¿Has tenido visiones? ¿Te has puesto a hablar en...?». Peeves hizo una gigantesca pedorreta. «¿Idiomas raros?». «Te he dicho que me dejes en paz», gritó el chico, y echó a correr hacia la escalera más cercana, pero Peeves, impasible, se tumbó sobre la barandilla y se deslizó por ella, siguiéndolo. «¡Ladra el pequeño chiflado, porque está malhumorado! Los más clementes opinan que solo está un poco amargado, pero Peeves les asegura que es un perturbado». «¡Cállate!». Entonces se abrió una puerta en la pared de la izquierda y la profesora McGonagall salió de su oficina con aire severo y un tanto nervioso. «¿Qué demonios significan esos gritos, Potter?», le espetó mientras Peeves reía socarronamente y se alejaba volando a toda velocidad. «¿Por qué no estás en clase?». «Me han enviado a verla», le explicó Harry en un tono glacial. «¿Enviado? ¿Qué quiere decir que te han enviado?». Como respuesta, le tendió la nota de la profesora Umbridge. La profesora McGonagall, frunciendo el entrecejo, tomó el rollo de pergamino. Lo abrió con un golpe de su varita, lo desenrolló y empezó a leer. Detrás de sus cuadradas gafas, sus ojos recorrían el pergamino rápidamente y con cada línea se estrechaban más. «¿Pasa, Potter?». Harry la siguió a su oficina, cuya puerta se cerró automáticamente detrás de él. «¿Y bien?», dijo la profesora McGonagall, volviéndose hacia Harry. «¿Es verdad?». «¿Si es verdad qué?», preguntó él, con un tono mucho más agresivo de lo que era su intención. «Profesora», añadió en un intento de suavizar su primera reacción. «¿Es verdad que has gritado a la profesora Umbridge?». «Sí». «¿La has llamado mentirosa?». «Sí». «¿Le has dicho que el que no debe ser nombrado ha vuelto?». «Sí». La profesora McGonagall se sentó detrás de su mesa y se quedó mirando a Harry con el entrecejo fruncido. Tras una pausa, dijo: «Toma una galleta, Potter». «¿Que tome qué?». «Toma una galleta», repitió ella con impaciencia, señalando una lata de cuadros escoceses que había sobre uno de los montones de papeles de su mesa. «Y siéntate». En ese momento, Harry recordó aquella otra ocasión en que, en lugar de castigarlo con la palmeta, la profesora McGonagall lo había incluido en el equipo de Quidditch de Gryffindor. El muchacho se sentó en una silla delante de la mesa y tomó un tritón de jengibre, tan desconcertado y despistado como aquella vez. La profesora McGonagall dejó la nota de la profesora Umbridge sobre la mesa y miró con seriedad a Harry. «Debes tener cuidado, Potter». Harry se tragó el trozo de tritón de jengibre y la miró a los ojos. El tono de voz de la profesora McGonagall no se parecía en nada al que él estaba acostumbrado a oír. No era enérgico, seco y severo, sino lento y angustiado, y mucho más humano de lo habitual. «La mala conducta en la clase de Dolores Umbridge podría costarte mucho más que un castigo y unos puntos menos para Gryffindor». «¿Qué quiere...?». «Utiliza el sentido común, Potter», lo atajó la profesora McGonagall y volvió rápidamente al tono al que tenía acostumbrados a sus alumnos. «Ya sabes de dónde viene, y por lo tanto también debes saber bajo las órdenes de quién está». En ese instante, sonó la campana que señalaba el final de la clase. Por todas partes se oía el ruido de cientos de alumnos que se movilizaban como una manada de elefantes. Aquí dice que te ha impuesto un castigo todas las tardes de esta semana y que empezarás mañana, prosiguió la profesora McGonagall y miró de nuevo la nota de la profesora Umbridge. Todas las tardes de esta semana, repitió Harry, horrorizado. Pero, profesora, ¿no podría usted...? No, no puedo, dijo la profesora McGonagall con rotundidad. Pero... ella es tu profesora y tiene derecho a castigarte. Debes ir a su oficina mañana a las 5:00 para recibir el primer castigo. Y recuerda, ándate con cuidado cuando estés con Dolores Umbridge. Pero si yo solo he dicho la verdad, protestó Harry, indignado. Voldemort ha regresado. Usted lo sabe. El profesor Dumbledore también lo sabe. Por favor, Potter, lo interrumpió la profesora McGonagall con enojo, colocándose bien las gafas, pues había hecho una mueca espantosa al oír el nombre de Voldemort. ¿De verdad crees que esto es una cuestión de verdades o mentiras? Lo que tienes que hacer es mantenerte al margen y controlar tu temperamento. La mujer se levantó con las aletas de la nariz dilatadas y los labios muy apretados, y Harry también. —¡Toma otra galleta! —dijo la profesora McGonagall con irritación, acercándole la lata. —No, gracias —repuso Harry fríamente. —¡No seas ridículo! —le espetó ella. Entonces el muchacho tomó una galleta y dijo a regañadientes. —Gracias. —¿No oíste el discurso de Dolores Umbridge en el banquete de bienvenida, Potter? —Sí, sí. Dijo que iban a prohibir el progreso o... bueno, lo que quería decir era que el Ministerio de Magia intenta inmiscuirse en Hogwarts. La profesora McGonagall se quedó mirándolo un momento, luego resopló, pasó por el lado de su mesa y le abrió la puerta a Harry. —Bueno, me alegra saber que al menos escuchas a Hermione Granger, comentó, haciéndole señas para que saliera de su oficina. Capítulo 13. Castigo con Dolores. Aquella noche, la cena en el gran comedor no fue una experiencia agradable para Harry. La noticia de su enfrentamiento a gritos con la profesora Umbridge se había extendido a una velocidad increíble, incluso para lo que solía suceder en Hogwarts. Mientras comía, sentado entre Ron y Hermione, Harry oía cuchicheos a su alrededor. Lo más curioso era que ninguno de los que susurraban parecía importarle que Harry se enterara de lo que estaban diciendo de él. Más bien al contrario, era como si estuvieran deseando que se enojara y se pusiera a gritar otra vez para poder escuchar su historia directamente. Dice que vio cómo asesinaban a Cedric Diggory. Asegura que se batió en duelo con quien tú sabes. ¿Qué va? ¿Nos toma por idiotas? Yo no me creo nada. Lo que no entiendo, comentó Harry con voz trémula, dejando el cuchillo y el tenedor, pues le temblaban demasiado las manos para sujetarlos con firmeza. ¿Es porque todos creyeron la historia hace 2 meses cuando la contó Dumbledore? Verás, Harry, no estoy tan segura que la creyeran, replicó Hermione con gravedad. Vamos, larguémonos de aquí. Ella dejó también sus cubiertos sobre la mesa. Ron, con pesar, echó un último vistazo a la tarta de manzana que no se había terminado y los siguió. Los demás alumnos no les quitaron el ojo de encima hasta que salieron del comedor. ¿Qué quieres decir con eso de que no estás segura de que creyeran a Dumbledore? Le preguntó Harry a Hermione cuando llegaron al rellano del primer piso. Mira, tú no entiendes cómo se vivió eso aquí, intentó explicar Hermione. Apareciste en medio del jardín con el cadáver de Cedric en brazos. Ninguno de nosotros había visto lo que había ocurrido en el laberinto. No teníamos más pruebas que la palabra de Dumbledore de que quien tú sabes había regresado, había matado a Cedric y había peleado contigo. Es la verdad, replicó Harry de viva voz. Ya lo sé, Harry. Así que, por favor, deja de echarme la bronca, dijo Hermione cansinamente. Lo que pasa es que la gente se fue a casa de vacaciones antes de que pudiera asimilar la verdad. Ya he estado 2 meses leyendo que tú estás chiflado y que Dumbledore chochea. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas mientras ellos avanzaban por los desiertos pasillos hacia la torre de Gryffindor. Harry tenía la impresión de que su primer día había durado una semana, pero todavía debía hacer una montaña de tareas antes de acostarse. Empezaba a notar un dolor débil y pulsante sobre el ojo derecho. Cuando entraron en el pasillo de la señora gorda, miró por una de las ventanas mojadas y contempló los oscuros jardines. Seguía sin haber luz en la cabaña de Hagrid. «Mimbulus mimbultonia», dijo Hermione antes de que la señora gorda tuviera ocasión de pedirles la contraseña. El retrato se abrió, dejó ver la abertura que había detrás y los tres se metieron por ella. La sala común estaba casi vacía. La mayoría seguía abajo, cenando. Crookshanks, que descansaba enroscado en una butaca, se levantó y fue a recibirlos ronroneando. Y cuando Harry, Ron y Hermione se sentaron en sus tres butacas favoritas junto al fuego, saltó con agilidad al regazo de su dueña y se acurrucó allí como si fuera un peludo cojín de color rojo anaranjado. Harry, agotado, se quedó contemplando las llamas. «¿Cómo es posible que Dumbledore haya permitido que pase esto?» gritó de pronto Hermione, sobresaltando a sus amigos. Crookshanks pegó un brinco y bajó al suelo con aire ofendido. Hermione golpeó, furiosa, los reposabrazos de su butaca, y por los agujeros salieron trozos de relleno. «¿Cómo puede permitir que esa mujer infame nos dé clase? Y en el año de los timos, por si fuera poco». «Bueno, la verdad es que nunca hemos tenido muy buenos profesores de defensa contra las artes oscuras, ¿no?», observó Harry. «Ya sabes lo que pasa. Nos lo contó Hagrid. Nadie quiere ese empleo porque dicen que trae mala suerte». «Sí, pero contratar a alguien que se niega explícitamente a dejarnos hacer magia, ¿a qué juega Dumbledore?» «Y pretende que hagamos espías para ella», terció Ron, deprimido. «¿Se acuerdan de que ha dicho que fuéramos a verla si oíamos a alguien decir que quien ustedes saben ha regresado?» «Pues claro que está aquí para espiarnos. Eso es obvio. ¿Con qué otro motivo la habría enviado Fudge a Hogwarts?» saltó Hermione. «No empiecen a discutir otra vez», intervino Harry, harto, al ver que Ron abría la boca para responder a Hermione. «¿Por qué no podemos...?» «Hagamos las tareas, a ver si nos las quitamos de encima». Recogieron sus mochilas, que estaban en un rincón, y volvieron a las butacas junto al fuego. En ese momento, comenzaban a llegar alumnos que regresaban después de cenar. Harry evitaba dirigir la vista hacia la abertura del retrato, pero aún así era consciente de que atraía las miradas de sus compañeros. «¿Qué les parece si empezamos por las de Snape?» propuso Ron, mojando su pluma en el tintero. «Las propiedades del ópalo y sus usos en la fabricación de pociones», murmuró mientras escribía las palabras en la parte superior del pergamino. Subrayó el título, miró expectante a Hermione y añadió: «A ver, ¿cuáles son las propiedades del ópalo y sus usos en la fabricación de pociones?» Pero Hermione no lo escuchaba, pues miraba entornando los ojos hacia un rincón alejado de la sala, donde Fred, George y Lee Jordan estaban sentados en el centro de un corro de alumnos de primero, de aspecto inocente, que mascaban algo que, al parecer, había salido de una gran bolsa de papel que Fred tenía en las manos. «Mira, lo siento, pero se han pasado de la raya», explotó, poniéndose en pie. Era evidente que estaba rabiosa. «Vamos, Ron». «Yo... ¿qué?» repuso Ron para ganar tiempo. «Vaya, Hermione, no podemos regañarlos por repartir golosinas». «Sabes perfectamente que eso es turrón sangranarices, o pastillas vomitivas, o...» «¿Bombones de desmayo?», apuntó Harry en voz baja. Uno a uno, como si los hubieran golpeado en la cabeza con un mazo invisible, los alumnos de primero fueron cayendo inconscientes en sus asientos. Algunos resbalaron hasta el suelo y otros quedaron colgando sobre los reposabrazos de las butacas con la lengua fuera. Los que estaban viéndolo reían. Hermione, en cambio, se puso muy rígida y fue directamente hacia Fred y George, que estaban de pie con una libreta en la mano, observando atentamente a los alumnos de primer año desmayados. Ron hizo ademán de levantarse de la butaca. Se quedó a medio camino unos segundos, vacilante, y luego murmuró a Harry: «Ya se encarga ella». Después se hundió cuanto pudo en la butaca, aunque no resultaba fácil debido a su larguirucha figura. «¡Basta!», les dijo Hermione con ímpetu a Fred y George, que levantaron la cabeza y la miraron un tanto sorprendidos. «Sí, tienes razón», dijo George asintiendo. «Creo que ya hay suficiente con esa dosis». Ya les he advertido esta mañana. No pueden probar sus porquerías con los alumnos. Pero si les hemos pagado, replicó Fred, indignado. No me importa. Podría ser peligroso. No digas bobadas, repuso Fred. Cálmate, Hermione. No les pasa nada. Intentó tranquilizarla Lee mientras iba de un alumno a otro y les metía unos caramelos de color morado en la boca que mantenían abierta. Sí, mira, ya vuelven en sí, confirmó George. Era verdad, unos cuantos alumnos de primero empezaban a moverse. Algunos se sorprendieron tanto de estar tumbados en el suelo o colgando de las butacas que Harry comprendió que Fred y George no les habían advertido del efecto que iban a producirles aquellos caramelos. ¿Te encuentras bien? Le preguntó George con amabilidad a una chica menuda de pelo castaño oscuro que estaba tendida a sus pies. Creo que sí, contestó ella con voz temblorosa. ¡Excelente! Dijo Fred, muy contento, pero inmediatamente Hermione le arrancó de las manos la libreta y la bolsa de papel llena de bombones de Smayo. ¡De excelente nada! ¡Claro que sí! ¡Están vivos, ¿no?! Comentó Fred con enojo. ¡No pueden hacer eso! ¿Y si alguno se pusiera enfermo de verdad? No se van a poner enfermos porque los hemos probado nosotros mismos. Esto solo lo hacemos para ver si todo el mundo reacciona igual. Si no paran, voy a... ¿Castigarnos? Insinuó Fred, como diciendo, inténtalo y verás. ¿Ordenar que copiemos algo? Intervino George con una sonrisa burlona. En la sala había curiosos riendo. Hermione se enderezó al máximo. Tenía los ojos entrecerrados y su poblada melena parecía estar a punto de chisporrotear. ¡No! Dijo con la voz temblorosa de rabia. ¡Pero voy a escribir a su madre! No serás capaz, replicó George horrorizado y retrocedió. ¡Ya lo creo! Lo desafió Hermione sin acobardarse. No puedo impedir que ustedes se coman esas tonterías, pero no pienso permitir que se las den a los de primero. Fred y George se quedaron estupefactos. Era evidente que consideraban que la amenaza de Hermione era un golpe bajo. Ella les lanzó una última mirada amenazadora. Se sujetó con fuerza la libreta y la bolsa contra el pecho y regresó muy ofendida a su butaca junto al fuego. Ron se había ido agachando en su asiento y en ese instante tenía la nariz casi al nivel de las rodillas. «Gracias por tu apoyo, Ron», dijo Hermione mordazmente. «Ya lo has resuelto muy bien tú sola», masculló él. Hermione contempló su trozo de pergamino en blanco durante unos segundos y luego dijo con voz tensa. «Es inútil. Ahora no puedo concentrarme. Me voy a la cama», dijo y abrió su mochila. Harry creyó que iba a guardar en ella sus libros, pero en lugar de eso, Hermione sacó dos objetos deformes de lana. Los colocó con cuidado sobre una mesa junto al fuego, los cubrió con una pluma rota y unos cuantos trozos de pergamino inservibles y se retiró un poco para evaluar el efecto. «¡Por las barbas de Merlín! ¿Se puede saber qué haces?», preguntó Ron, observándola, como si temiera por la salud mental de su amiga. «Son gorros para elfos domésticos», contestó ella con aspereza, y a continuación empezó a guardar sus libros en la mochila. «Los he hecho este verano. Sin magia soy muy lenta tejiendo, pero ahora que he vuelto al colegio, creo que podré hacer muchos más». «¿Vas a dejar aquí estos gorros para los elfos domésticos?», inquirió Ron lentamente. «¿Y primero los tapas con piltrafas?». «Sí», contestó Hermione desafiante y se colgó la mochila. «Eso no está bien», dijo Ron enfadado. «Quieres engañarlos para que agarren los gorros. Quieres darles la libertad cuando quizá ellos no quieran ser libres». «¡Claro que quieren ser libres!», saltó Hermione, que estaba poniéndose colorada. «No te atrevas a tocar esos gorros, Ron». Y tras pronunciar esas palabras, se fue muy airada. Ron esperó hasta que hubo desaparecido por la puerta de los dormitorios de las chicas, y entonces quitó los trozos de pergamino de encima de los gorros. «Al menos que vean lo que están agarrando», dijo con firmeza. «En fin», enrolló el pergamino en el que había escrito el título de la redacción para Snape. «No tiene sentido intentar terminar esto ahora. Sin Hermione no puedo hacerlo. No tengo ni la más remota idea de para qué sirve el ópalo. ¿Y tú?». Harry negó con la cabeza, y al hacerlo, notó que el dolor que tenía en la sien derecha estaba empeorando. Se acordó de la larga redacción sobre las guerras de los gigantes y sintió una intensa punzada de dolor. aun siendo consciente de que a la mañana siguiente lamentaría no haber terminado sus tareas por la noche, guardó sus libros en la mochila. «Yo también voy a acostarme». Cuando iba hacia la puerta que conducía a los dormitorios, pasó por delante de Seamus, pero no lo miró. Harry tuvo la fugaz impresión de que su compañero había despegado los labios para decir algo, pero aceleró el paso y llegó a la tranquilizadora paz de la escalera de caracol de piedra sin tener que aguantar más provocaciones. El día siguiente amaneció tan plomizo y lluvioso como el anterior. Hagrid tampoco estaba sentado a la mesa de los profesores a la hora del desayuno. «La única ventaja es que hoy no tenemos a Snape», comentó Ron con optimismo. Hermione dio un gran bostezo y se sirvió una taza de café. Parecía contenta, y cuando Ron le preguntó de qué se alegraba tanto, ella se limitó a decir: «Los gorros ya no están. A lo mejor resulta que los elfos domésticos quieren ser libres». «Yo no estaría tan seguro», replicó él, cortante. «Quizá no podamos considerar las prendas de vestir. Yo jamás habría dicho que eran gorros. Más bien parecían vejigas lanudas». Hermione no le dirigió la palabra en toda la mañana. Después de una clase doble de encantamientos, tuvieron también 2 horas de transformaciones. El profesor Flitwick y la profesora McGonagall dedicaron el primer cuarto de hora de sus clases a sermonear a los alumnos sobre la importancia de los timos. «Lo que deben recordar», dijo el profesor Flitwick, un mago bajito con voz chillona, encaramado como siempre en un montón de libros para poder ver a sus alumnos por encima de la superficie de su mesa, «es que estos exámenes pueden influir en sus vidas en los años venideros. Si todavía no se han planteado seriamente qué carrera quieren hacer, este es el momento. Mientras tanto, me temo que tendremos que trabajar más que nunca para asegurarnos de que todos ustedes rinden a la altura de su capacidad en el examen». Luego estuvieron más de una hora repasando encantamientos convocadores que, según el profesor Flitwick, era probable que aparecieran en el timo. Remató la clase poniéndoles como tarea un montón de encantamientos. Lo mismo ocurrió, o peor, en la clase de transformaciones. «Piensen que no aprobarán los timos», les advirtió la profesora McGonagall con gravedad. «Sin unas buenas dosis de aplicación, práctica y estudio. No veo ningún motivo por el que algún alumno de esta clase no apruebe el timo de transformaciones, siempre que se apliquen en sus estudios». Neville hizo un ruidito de incredulidad. «Sí, tú también, Longbottom», agregó la profesora. «No tengo queja de tu trabajo. Lo único que tienes que corregir es esa falta de confianza en ti mismo. Por lo tanto, hoy vamos a empezar con los hechizos desvanecedores. Aunque son más fáciles que los hechizos comparecedores, que no suelen abordarse hasta el año de los éxtasis, se consideran uno de los aspectos más difíciles de la magia, cuyo dominio tendrán que demostrar en sus timos». La profesora McGonagall tenía razón, pues Harry encontró dificilísimos los hechizos desvanecedores. Tras una clase de 2 horas, ni él ni Ron habían conseguido hacer desaparecer los caracoles con los que estaban practicando, aunque Ron, optimista, comentó que el suyo parecía haber palidecido un poco. Hermione, por su parte, consiguió hacer desaparecer su caracol al tercer intento, y la profesora McGonagall le dio 10 puntos extra a Gryffindor. Fue la única a la que la profesora McGonagall no puso tareas. A los demás les ordenó que practicaran el hechizo para el día siguiente, ya que por la tarde tendrían que volver a probarlo con sus caracoles. Harry y Ron, presos del pánico por la cantidad de trabajo que empezaba a acumulárseles, pasaron la hora de la comida en la biblioteca documentándose sobre los usos del ópalo en la fabricación de pociones. Hermione, que todavía estaba enojada con Ron por su ofensivo comentario sobre los gorros de lana, no los acompañó. Por la tarde, cuando llegaron a cuidado de criaturas mágicas, a Harry volvía a dolerle la cabeza. El día se había puesto frío y ventoso. Y mientras descendían por el empinado jardín hacia la cabaña de Hagrid, situada al borde del bosque prohibido, notaron que algunas gotas de lluvia les caían en la cara. La profesora Grubbly Plank esperaba de pie a los alumnos a unos 10 metros de la puerta de la cabaña de Hagrid, detrás de una larga mesa de caballete cubierta de ramitas. Cuando Harry y Ron llegaron a donde estaba la profesora, oyeron una fuerte risotada a sus espaldas. Se dieron la vuelta y vieron a Draco Malfoy, que iba con aire resuelto hacia ellos, rodeado como siempre de su cuadrilla de amigotes de Slytherin. Por lo visto, acababa de decir algo divertidísimo porque Crabbe, Goyle, Pansy Parkinson y los demás seguían riéndose con ganas cuando rodearon la mesa de caballete. Y a juzgar por cómo miraban a Harry, este pudo imaginar sin grandes dificultades el motivo del chiste. —¿Ya están todos? —gritó la profesora Grubbly Plank cuando hubieron llegado los de Slytherin y los de Gryffindor. —¡Entonces manos a la obra! ¿Quién puede decirme cómo se llaman estas cosas? Señaló el montón de ramitas que tenía delante y Hermione levantó una mano. Malfoy, que estaba detrás, sacó los dientes e hizo una imitación de Hermione dando saltitos, ansiosa por contestar a la pregunta. Pansy Parkinson soltó una carcajada que casi de inmediato se convirtió en un grito, pues las ramitas que había encima de la mesa brincaron y resultaron ser algo así como diminutos duendecillos hechos de madera, con huesudos brazos y piernas de color marrón, dos delgados dedos en los extremos de cada mano y una curiosa cara plana, que parecía de corteza de árbol, en la que relucían un par de ojos de color marrón oscuro. ¡Oh! Exclamaron Parvati y Lavender, lo cual molestó mucho a Harry. Como si Hagrid nunca les hubiera enseñado criaturas impresionantes. Había que admitir que los gusarajos no eran nada del otro mundo, pero las salamandras y los hipogrifos habían sido muy interesantes, y los escregutos de cola explosiva, quizá hasta demasiado interesantes. —¡Hagan el favor de bajar la voz, señoritas! —ordenó la profesora Grubbly Plank con severidad, y luego esparció un puñado de algo que parecía arroz integral entre aquellos seres hechos palitos, los cuales inmediatamente se abalanzaron sobre la comida. —A ver, ¿alguien sabe cómo se llaman estas criaturas? ¿Señorita Granger? —Bowtruckles —dijo Hermione. —Son guardianes de árboles. Generalmente viven en los que sirven para hacer varitas. —¡5 puntos para Gryffindor! —replicó la profesora Grubbly Plank. —Efectivamente, son Bowtruckles. Y como muy bien dice la señorita Granger, generalmente viven en árboles cuya madera se emplea para la fabricación de varitas. ¿Alguien sabría decirme de qué se alimentan? —De cochinillas —contestó Hermione de inmediato. Y entonces Harry entendió por qué aquello que él había tomado por granos de arroz integral se movía. —Pero también de huevos de hada, si los encuentran. —¡Muy bien! ¡Anótate 5 puntos más! —Bien, siempre que necesiten hojas o madera de un árbol habitado por un Bowtruckle, es recomendable tener a mano un puñado de cochinillas para distraerlo o apaciguarlo. Quizá no parezcan peligrosos, pero si los molestan, intentarán sacarle los ojos con los dedos, que, como pueden ver, son muy afilados. Por lo tanto, no conviene que se acerquen a nuestros globos oculares, de modo que si quieren aproximarse un poco, tomen un puñado de cochinillas y un bochoco. Hay uno para cada tres, y así podrán examinarlos mejor. Antes de que termine la clase, quiero que cada uno de ustedes me entregue un dibujo con todas las partes del cuerpo señaladas. Los alumnos se acercaron a la mesa de caballete. Harry la rodeó deliberadamente por detrás para colocarse al lado de la profesora Grubbly Plank. —¿Dónde está Hagrid? —le preguntó mientras los demás empezaban a elegir sus Bowtruckles. —¡Eso no es asunto tuyo! —contestó la profesora, tajante, y Harry recordó que cuando en otra ocasión Hagrid no se había presentado para dar su clase, ella había adoptado la misma actitud. Draco Malfoy, con una amplia sonrisa de suficiencia en el anguloso rostro, se acercó a Harry y tomó el Bowtruckle más grande que encontró. —A lo mejor ese bruto zopenco ha tenido un accidente —sugirió en voz baja para que solamente pudiera oírlo Harry. —El que va a tener un accidente eres tú, como no te calles —replicó Harry sin levantar la voz. —Quizás se haya metido en un lío con alguien más grande que él. No sé si me entiendes. Malfoy se alejó, mirando hacia atrás y sonriendo, y de pronto Harry se sintió muy angustiado. ¿Sabía algo Malfoy? Al fin y al cabo, su padre era un mortífago. Y si tenía alguna información sobre el paradero de Hagrid que todavía no había llegado a oídos de la orden... Volvió a rodear la mesa y se dirigió hacia Ron y Hermione, que estaban de cuclillas en la hierba, un poco alejados, intentando convencer a un Boutrucco de que se estuviera quieto el tiempo necesario para que ellos pudieran dibujarlo. Harry sacó pergamino y pluma, se agachó junto a sus amigos y con disimulo les contó lo que acababa de decir Malfoy. «Si le hubiera ocurrido algo a Hagrid, Dumbledore lo sabría», opinó Hermione. «Si nos mostramos preocupados, solo estaremos poniéndoselo en bandeja a Malfoy. Entonces comprenderá que nosotros no sabemos exactamente lo que está pasando. No tenemos que hacerle caso, Harry. Toma, sujeta un momento al Boutrucco para que pueda dibujar su cara». «Sí», oyeron que decía Malfoy arrastrando las palabras. Estaba sentado en otro grupo, cerca de ellos. «Mi padre habló con el ministro hace un par de días, y según parece, el ministerio está decidido a tomar enérgicas medidas contra la escasa calidad de la educación en este colegio. De modo que aunque ese tarado gigantesco vuelva a presentarse por aquí, seguramente lo pondrán de patitas en la calle en el acto». «¡Ay!» Harry había sujetado tan fuerte al Boutrucco que éste casi se había partido, pero como represalia le había hecho un fuerte arañazo en la mano con los afilados dedos, dejándole dos largos y profundos cortes. Harry lo soltó. Crabbe y Goyle, que ya estaban riéndose a carcajadas ante la idea de que despidieran a Hagrid, se rieron con más entusiasmo todavía cuando el Boutrucco salió corriendo a toda velocidad hacia el bosque y vieron como aquel pequeño individuo se perdía enseguida entre las raíces de los árboles. Cuando la campana repicó por el jardín, Harry enrolló su dibujo del Boutrucco manchado de sangre y fue hacia Herbología con la mano envuelta en el pañuelo de Hermione. La despectiva risa de Malfoy todavía le resonaba en los oídos. «¿Cómo vuelva a llamar tarado a Hagrid una sola vez?», gruñó Harry. «Harry, no te vayas a pelear con Malfoy. No olvides que ahora es prefecto. Podría hacerte la vida imposible si quisiera». «Uf, no me imagino cómo debe de ser eso de que te hagan la vida imposible», replicó Harry con sarcasmo. Ron rió, pero Hermione frunció el entrecejo. Luego siguieron recorriendo juntos los huertos mientras el cielo se mostraba incapaz de decidir si quería que lloviera o no. «Es que estoy deseando que Hagrid vuelva. Nada más», comentó Harry en voz baja cuando llegaron a los invernaderos. «Y no se te ocurra decir que esa Grubbly Plank es mejor profesora que él», añadió amenazadoramente. «No pensaba decirlo», repuso Hermione con serenidad. «Porque no le llega ni a la suela de los zapatos», agregó Harry con firmeza. Era consciente de que acababa de presenciar una clase de cuidado de criaturas mágicas ejemplar y estaba muy molesto por ello. La puerta del invernadero más cercano se abrió y por ella desfilaron unos cuantos alumnos de cuarto año, entre los que estaba Ginny. «¡Hola!», los saludó con alegría al pasar a su lado. Unos segundos más tarde salió Luna Lovegood, un tanto rezagada del resto de la clase, con la nariz manchada de tierra y el cabello recogido en un moño en lo alto de la cabeza. Al ver a Harry, los saltones ojos de Luna se desorbitaron aún más por la emoción y fue derechita hacia él. Muchos compañeros de Harry giraron la cabeza con curiosidad. Luna respiró hondo y sin saludarlo siquiera con un «hola», dijo: «Yo sí creo que el que no debe ser nombrado ha regresado y que tú peleaste con él y lograste escapar». «¿Sí?», balbuceó Harry. Luna llevaba unos pendientes que parecían rábanos de color naranja, un detalle en el que también se habían fijado Parvati y Lavender, pues ambas se reían por lo bajo y le señalaban las orejas. «Pueden reírse», prosiguió Luna, elevando la voz. Al parecer pensaba que Parvati y Lavender se reían de lo que acababa de decir y no de los pendientes que llevaba. «Pero antes la gente tampoco creía que existieran ni los Bleebers maravillosos ni los Snorkax de cuernos arrugados». «Ya, y tenían razón, ¿no?», dijo Hermione impaciente. «Los Bleebers maravillosos y los Snorkax de cuernos arrugados no existen». Luna le lanzó una mirada fulminante y se alejó indignada, mientras los rabanitos oscilaban con energía en sus orejas. Parvati y Lavender ya no eran las únicas que se desternillaban de risa. «¿Quieres hacer el favor de no insultar a la única persona que cree en mí?», le dijo Harry a Hermione mientras entraban en la clase. «Por favor, Harry, tú te mereces algo mejor. Ginny me ha hablado de Luna. Por lo visto, solo cree en cosas de las que no hay pruebas. Bueno, y no me extraña que así sea. siendo la hija del director de El Quisquilloso. Harry se acordó de los siniestros caballos alados que había visto la noche de su llegada a Hogwarts, y de que Luna había afirmado que ella también los veía, y se deprimió un poco. ¿Y si Luna le había mentido? Pero antes de que siguiera reflexionando sobre aquel tema, Ernie Macmillan se le había acercado. «Quiero que sepas, Potter», dijo con una voz fuerte y decidida, «que no te apoyan solo los bichos raros. Yo te creo sin reservas. Mi familia siempre ha respaldado incondicionalmente a Dumbledore, y yo también». «Muchas gracias, Ernie», contestó Harry, sorprendido, pero también agradecido. Ernie podía ser pedante en ocasiones como aquella, pero Harry, dadas sus circunstancias, supo apreciar el voto de confianza de alguien que no llevaba rabanitos colgando de las orejas. Al menos las palabras de Ernie le habían borrado la sonrisa de la cara a Lavender Brown, y cuando se dio la vuelta para hablar con Ron y Hermione, Harry vio la expresión de Seamus, que era una mezcla de desconcierto y desafío. La profesora Sprout empezó la clase sermoneando a sus alumnos sobre la importancia de los timos, lo cual no sorprendió a nadie. Harry estaba deseando que los profesores dejaran de referirse a los exámenes. Empezaba a notar una desagradable sensación en el estómago cada vez que recordaba la cantidad de tareas que tenía que hacer. Una sensación que empeoró notablemente cuando, al finalizar la clase, la profesora Sprout les mandó otra redacción. Así pues, cansados y apestando a estiércol de dragón, el tipo de fertilizante preferido de la profesora Sprout, los de Gryffindor regresaron al castillo. Nadie hablaba mucho, ya que había sido un largo día. Como Harry estaba muerto de hambre y tenía su primer castigo con la profesora Umbridge a las 5 en punto, fue directamente al gran comedor sin dejar su mochila en la torre de Gryffindor, con la idea de comer algo antes de enfrentarse a lo que la profesora le tuviera preparado. Sin embargo, cuando acababa de llegar a la puerta, alguien le gritó, con voz potente y enfadada. ¡Potter! ¿Qué pasa ahora?, murmuró él con tono cansino. Al darse la vuelta vio a Angelina Johnson, que parecía de un humor de perros. ¿Cómo que qué pasa?, replicó ella, dirigiéndose hacia él y clavándole el dedo índice en el pecho. ¿Cómo has permitido que te castiguen el viernes a las 5? ¿Qué? ¿Qué? Pruebas para elegir el nuevo guardián. ¿Ahora te acuerdas?, rugió Angelina. ¿Acaso no te dije que quería hacer una prueba con todo el equipo y buscar a alguien que encajara con el resto de los jugadores? ¿No te dije que había reservado el campo de Quidditch con ese propósito? ¿Y ahora resulta que tú has decidido no ir? Yo no he decidido nada, protestó Harry, dolido por la injusticia de aquellas palabras. La profesora Umbridge me ha castigado por decir la verdad sobre quien tú sabes. Pues ya puedes ir a verla y pedirle que te levante el castigo del viernes, dijo Angelina con fiereza. Y no me importa cómo lo hagas. Si quieres, dile que quien tú sabes es producto de tu imaginación, pero quiero verte el viernes en el campo. Dicho eso, se alejó a grandes zancadas. ¿Saben qué?, les dijo Harry a Ron y a Hermione cuando entraban en el gran comedor. Tendríamos que preguntar al Pottermore United si Oliver Wood se ha matado en una sesión de entrenamiento, porque tengo la impresión de que su espíritu se ha apoderado del cuerpo de Angelina. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que la profesora Umbridge te levante el castigo del viernes?, preguntó Ron con escepticismo mientras se sentaban a la mesa de Gryffindor. Ninguna, contestó Harry con desánimo. Se sirvió unas costillas de cordero y empezó a comer. Pero de todos modos será mejor que lo intente, ¿no? Le propondré cambiar el castigo del viernes por 2 días más o algo así, no lo sé. Tragó un bocado de papa y añadió. Espero que no me entretenga demasiado esta tarde. ¿Te das cuenta de que tenemos que escribir 3 redacciones, practicar los hechizos desvanecedores para McGonagall, trabajar en un contraencantamiento para Flitwick, terminar el dibujo del Boatruckle y empezar ese absurdo diario de sueños para Trelawney? Ron soltó un gemido y miró al techo. Y para colmo, parece que va a llover. ¿Qué tiene eso que ver con nuestras tareas?, le preguntó Hermione con las cejas arqueadas. Nada, contestó rápidamente Ron, y se le pusieron las orejas coloradas. A las 5:05, Harry se despidió de sus amigos y fue hacia la oficina de la profesora Umbridge en el tercer piso. Llamó a la puerta y ella contestó con un meloso: ¡Pasa, pasa! Harry entró con cautela, mirando a su alrededor. Harry había visto aquella oficina en la época en que la habían utilizado cada uno de los tres anteriores profesores de defensa contra las artes oscuras. Cuando Gilderoy Lockhart estaba instalado allí, las paredes se hallaban cubiertas de retratos suyos. Cuando la ocupaba Lupin, se podía encontrar en aquella habitación cualquier fascinante criatura tenebrosa en una jaula o en un tanque. Y en tiempos del falso Moody, la oficina estaba abarrotada de diversos instrumentos y artefactos para la detección de fechorías y ocultaciones. En ese momento, sin embargo, estaba completamente irreconocible. Todas las superficies estaban cubiertas con fundas o tapetes de encaje. Había varios jarrones llenos de flores secas sobre su correspondiente tapete, y en una de las paredes colgaba una colección de platos decorativos, en cada uno de los cuales había un gatito de color muy chillón con un lazo diferente en el cuello. Eran tan feos que Harry se quedó mirándolos petrificado, hasta que la profesora Umbridge volvió a hablar. «Buenas tardes, señor Potter». Harry dio un respingo y miró nuevamente a su alrededor. Al principio no la había visto, porque llevaba una chillona túnica floreada, cuyo estampado se parecía mucho al del mantel de la mesa que la profesora tenía detrás. «Buenas tardes, profesora Umbridge», repuso con frialdad. «Siéntese, por favor», dijo la profesora señalando una mesita cubierta con un mantel de encaje a la que le había acercado una silla. Sobre la mesa había un trozo de pergamino en blanco que parecía esperar a Harry. Empezó él, sin moverse. «Profesora Umbridge, antes de empezar quería pedirle un favor». Los saltones ojos de la bruja se entrecerraron. «¿Ah, sí?». «Sí, mire, es que estoy en el equipo de Quidditch de Gryffindor, y el viernes a las 5:00 tenía que asistir a las pruebas de selección del nuevo guardián, y me gustaría saber si podría librarme del castigo esa tarde y hacerlo cualquier otra tarde». Antes de terminar la frase, ya había comprendido que no iba a servir de nada. No, replicó la profesora Umbridge, esbozando una sonrisa tan amplia que parecía que acabara de tragarse una mosca especialmente sabrosa. «No, no, no. Lo he castigado por divulgar mentiras repugnantes y asquerosas con las que solo pretende obtener notoriedad, señor Potter, y los castigos no pueden ajustarse a la comodidad del culpable. No. Mañana vendrá aquí a las 5:00 y pasado mañana y también el viernes y cumplirá sus castigos como está planeado. De hecho, me alegro de que se pierda algo que desea mucho. Eso reforzará la lección que intento enseñarle». Harry notó que la sangre le subía a la cabeza y oyó unos golpes sordos en los oídos. Así que lo que hacía era divulgar mentiras repugnantes y asquerosas con las que solo pretendía obtener notoriedad, ¿eh? La profesora Umbridge lo miraba con la cabeza un poco ladeada y seguía sonriendo abiertamente como si supiera con exactitud lo que Harry estaba pensando y quisiera comprobar si se ponía a gritar otra vez. El chico hizo un gran esfuerzo, miró hacia otro lado, dejó su mochila junto a la silla y se sentó. «Bueno», continuó la profesora Umbridge con dulzura, «veo que ya estamos aprendiendo a controlar nuestro genio, ¿verdad? Y ahora quiero que copie un poco. ¿Potter? No. Con su pluma no», añadió cuando Harry se agachó para abrir su mochila. «Copiará con una pluma especial que tengo yo. Tome». Le entregó una larga, delgada y negra pluma con la plumilla extraordinariamente afilada. «Quiero que escriba: no debo decir mentiras», le indicó con voz melosa. «¿Cuántas veces?», preguntó Harry, fingiendo educación lo mejor que pudo. No sé. Las veces que haga falta para que se le grabe el mensaje», contestó la profesora Umbridge con ternura. «Ya puede empezar». Ella fue hacia su mesa, se sentó y se encorvó sobre un montón de hojas de pergamino que parecían trabajos para corregir. Harry levantó la afilada pluma negra y entonces se dio cuenta de lo que le faltaba. «No me ha dado tinta», observó. «Sí, es que no la necesita», contestó la profesora, y algo parecido a la risa se insinuó en su voz. Harry puso la plumilla en el pergamino. Escribió: no debo decir mentiras, y soltó un grito de dolor. Las palabras habían aparecido en el pergamino escritas con una reluciente tinta roja y al mismo tiempo habían aparecido en el dorso de la mano derecha de Harry. Quedaron grabadas en su piel como trazadas por un bisturí. Sin embargo, mientras contemplaba aquel reluciente corte, la piel cicatrizó y quedó un poco más roja que antes, pero completamente lisa. Harry se dio la vuelta y miró a la profesora Umbridge. Ella lo observaba con la boca de sapo estirada, forzando una sonrisa. ¿Sí? Nada, respondió él con un hilo de voz. Harry volvió a mirar el pergamino, puso la plumilla encima una vez más y escribió: no debo decir mentiras. Inmediatamente sintió otra vez aquel fuerte dolor en el dorso de la mano. Una vez más, las palabras se habían grabado en su piel, y una vez más desaparecieron pasados unos segundos. Harry siguió escribiendo. Una y otra vez trazaba las palabras en el pergamino y pronto comprendió que no era tinta, sino su propia sangre. Y una y otra vez las palabras aparecían grabadas en el dorso de su mano, cicatrizaban y aparecían de nuevo cuando volvía a escribir con la pluma en el pergamino. A través de la ventana de la oficina vio que había oscurecido, pero Harry no preguntó cuándo podía parar. Ni siquiera miró qué hora era. Sabía que ella lo observaba, atenta a cualquier señal de debilidad, y no pensaba mostrar ninguna, aunque tuviera que pasar toda la noche allí sentado, cortándose la mano con aquella pluma. —¡Venga aquí! —le ordenó la profesora Umbridge, al cabo de lo que a Harry le parecieron horas. El chico se levantó, le dolía la mano, y cuando se la miró, vio que el corte se había curado, pero tenía la piel muy tierna. —¿La mano? —pidió la profesora Umbridge. Harry se la tendió, y ella la tomó entre las suyas. Harry contuvo un estremecimiento cuando la profesora se la tocó con sus gruesos y regordetes dedos, en los que llevaba varios feos y viejos anillos. —¡Ay, ay, ay! Veo que todavía no le he impresionado mucho —comentó sonriente. —Bueno, tendremos que intentarlo de nuevo mañana, ¿no? Ya puede irse. Harry se fue de la oficina sin decir palabra. El colegio estaba casi desierto. Debía de ser más de medianoche. Fue lentamente por el pasillo, y entonces, cuando hubo doblado la esquina y estuvo seguro de que la profesora Umbridge ya no podía oírlo, echó a correr. No había tenido tiempo de practicar los hechizos desvanecedores, ni había anotado un solo sueño en su diario de sueños, ni había terminado el dibujo del Bow Truckle, ni había escrito las redacciones. A la mañana siguiente, se saltó el desayuno para escribir un par de sueños inventados para la clase de adivinación, la primera que tenían aquel día, y le sorprendió que Ron, muy despeinado, se quedara con él en la sala común. —¿Por qué no lo hiciste anoche? —le preguntó a Harry, mientras Ron miraba a su alrededor, desesperado, en busca de inspiración. Su amigo, que estaba profundamente dormido la noche anterior, cuando Harry llegó al dormitorio, murmuró algo de que había estado haciendo otras cosas. Se inclinó sobre su hoja de pergamino y garabateó unas cuantas palabras. —Bueno, ya está —afirmó y cerró el diario de un golpetazo. —He dicho que soñé que me compraba unos zapatos nuevos. No creo que pueda haber nada raro en eso, ¿verdad? Salieron juntos hacia la Torre Norte. —¿Cómo te fue en el castigo con la profesora Umbridge? Por cierto, ¿qué te hizo? Harry vaciló un instante y luego contestó. —Me puso a copiar. —Ah, pues no está tan mal —comentó Ron. —No —confirmó Harry. —Oye, se me olvidaba. ¿Te levantó el castigo del viernes? —No. Ron se solidarizó con su amigo, soltando un gruñido. Harry volvió a tener un mal día. Fue uno de los peores en transformaciones porque no había practicado los hechizos desvanecedores. Tuvo que saltarse la hora de la comida para terminar el dibujo del Bow Truckle. Y entre tanto, las profesoras McGonagall, Grubbly Plank y Sinistra les pusieron aún más tareas, que él no iba a poder terminar aquella tarde por culpa de su segundo castigo con la profesora Umbridge. Para colmo, Angelina Johnson volvió a abordarlo a la hora de la cena, y al enterarse de que no podría ir el viernes a las pruebas para seleccionar al nuevo guardián, le dijo que su actitud la había decepcionado mucho y que esperaba que los jugadores que quisieran seguir en el equipo antepusieran los entrenamientos a sus otras obligaciones. —¡Estoy castigado! le gritó Harry mientras ella se alejaba muy indignada. ¿Acaso crees que prefiero estar encerrado en una habitación con ese sapo viejo a jugar al Quidditch? Al menos solo tienes que copiar, comentó Hermione para consolarlo, cuando Harry volvió a sentarse en el banco y se quedó contemplando su pastel de carne y riñones, que ya no le gustaba tanto. La verdad es que no es un castigo espantoso. Harry despegó los labios, volvió a cerrarlos y asintió. En realidad, no sabía muy bien por qué no había contado ni a Ron ni a Hermione en qué consistía exactamente el castigo que le había impuesto la profesora Umbridge. Lo único que sabía era que no quería ver sus caras de horror, porque eso haría que todo pareciera aún peor y resultaría mucho más difícil afrontarlo. Además, tenía la impresión de que ese asunto era algo entre él y la profesora Umbridge, una prueba de fuerza entre ellos dos, y no pensaba darle la satisfacción de descubrir que se había quejado. «No puedo creer la cantidad de tareas que tenemos», comentó Ron con abatimiento. «¿Y por qué no las hiciste anoche?», le preguntó Hermione. «¿Dónde estabas, por cierto?». «Estaba... quería darme un paseo», contestó Ron con evasivas. Harry tuvo entonces la clara sensación de que él no era el único que ocultaba cosas. El segundo castigo fue igual de duro que el del día anterior. Esa vez la piel del dorso de la mano de Harry se irritó más deprisa y enseguida se le puso roja e inflamada. Harry no creía que siguiera curándose tan bien como al principio. El corte no tardaría mucho en quedar marcado en su mano, y quizá entonces la profesora Umbridge se considerara satisfecha. Sin embargo, el chico no dejó escapar ni el más leve gemido de dolor, y desde que entró en la oficina hasta que la profesora Umbridge le mandó que se marchara, pasadas las 12, no dijo más que «buenas noches». Pero el asunto de las tareas estaba llegando a un punto alarmante, de modo que cuando volvió a la sala común de Gryffindor, pese a estar agotado, no fue a acostarse, sino que abrió sus libros y empezó la redacción sobre el ópalo que tenía que entregar a Snape. Sabía que había escrito una redacción muy floja, pero no le quedaba más remedio que entregarla, porque, por mala que fuera, si no lo hacía, Snape sería el próximo en castigarlo. A continuación, escribió a toda velocidad las respuestas a las preguntas que les había puesto la profesora McGonagall. Redactó a la carrera algo sobre el manejo adecuado de los Boutrucles para la profesora Grubbly Plank y subió a acostarse. Se tumbó sobre la colcha sin desnudarse y se quedó dormido inmediatamente. El jueves, Harry se sintió cansado todo el día. Ron también parecía adormilado, aunque su amigo no entendía por qué. El tercer castigo de Harry fue igual que los dos anteriores, solo que, tras 2 horas de copia, las palabras «no debo decir mentiras» dejaron de desaparecer del dorso de su mano y permanecieron grabadas allí, resumando gotitas de sangre. La pausa en el rasgueo de la afilada pluma hizo que la profesora Umbridge levantara la cabeza. ¡Ah!, dijo en voz baja, y pasó junto a su mesa y fue a examinarle la mano. ¡Muy bien! Esto debería servirle de recordatorio, ¿no cree? Ya puede irse. ¿Tengo que volver mañana?, preguntó Harry, mientras agarraba su mochila con la mano izquierda para no usar la derecha, que tenía adolorida. ¡Sí, claro!, contestó la profesora Umbridge con una amplia sonrisa. ¡Sí! Creo que podemos grabar el mensaje un poco más con otro día de trabajo. Harry jamás se había planteado la posibilidad de que existiera algún otro profesor en el mundo al que odiara más que a Snape. Pero mientras volvía caminando hacia la torre de Gryffindor, tuvo que reconocer que había encontrado a un poderoso contrincante. «Es cruel», pensó mientras subía por la escalera hacia el séptimo piso. «Es una vieja loca, cruel y retorcida». «¿Ron?». Harry había llegado al final de la escalera, había girado a la derecha y casi había tropezado con su amigo, que estaba escondido detrás de una estatua de Lachlan el Desgarbado, aferrado a su escoba. Al ver a Harry, Ron se sobresaltó e intentó esconder su nueva barredora 11 a su espalda. «¿Qué haces aquí?». «Pues, nada. ¿Y tú?». Harry lo miró frunciendo el entrecejo. «Vamos, Ron, puedes contármelo. ¿De qué te escondes?». «Ya que insistes, me escondo de Fred y George. Acabo de verlos pasar con un grupo de alumnos de primero. Creo que están utilizándolos otra vez como conejillos de indias. Como ahora ya no pueden hacerlo en la sala común, porque allí está Hermione». Hablaba muy deprisa, febrilmente. ¿Pero qué haces con la escoba? No habrás estado volando, ¿verdad? No, bueno, está bien, te lo contaré. Pero no te rías, ¿sí? Dijo, poniéndose a la defensiva. Cada vez estaba más colorado. Es que quiero presentarme a las pruebas de guardián de Gryffindor ahora que tengo una escoba decente. Ya está, anda, ríete. No me río, replicó Harry mientras Ron parpadeaba por la sorpresa. Me parece una idea excelente. Sería genial que entraras en el equipo. Nunca te he visto jugar de guardián. ¿Lo haces bien? Digamos que no lo hago del todo mal, contestó Ron, que parecía inmensamente aliviado por la reacción de Harry. Charlie, Fred y George siempre me colocaban de guardián cuando se entrenaban durante las vacaciones. ¿Y has estado practicando esta noche? Todas las noches desde el martes. Pero yo solo. He intentado encantar algunas Quaffles para que volaran hacia mí, pero no ha resultado fácil. Y no sé si servirá de algo. Ron parecía nervioso y angustiado. Fred y George van a morirse de risa cuando vean que me presento a las pruebas. No han parado de tomarme el pelo desde que me nombraron prefecto. Ojalá pudiera asistir a las pruebas, comentó Harry con amargura mientras reanudaban juntos el camino a la sala común. Sí, yo también, Harry. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Harry, que acababa de rascarse la nariz con la mano derecha, intentó esconderla, pero tuvo el mismo éxito que Ron con su barredora. Solo es un corte. No es nada. Es... Pero Ron había agarrado a su amigo por el antebrazo y se había acercado el dorso de su mano a los ojos. Hubo una pausa durante la cual Ron miró fijamente las palabras grabadas en la piel. Luego, muerto de rabia, soltó a Harry. ¿No decías que solo te había mandado copiar? Harry vaciló, pero al fin y al cabo, Ron acababa de ser sincero con él. Así que le contó a su amigo la verdad sobre las horas que había pasado en la oficina de la profesora Umbridge. ¡Vieja arpía! Exclamó Ron con un susurro de repugnancia cuando se detuvieron frente al retrato de la señora gorda, que dormía apaciblemente con la cabeza apoyada en el marco. ¡Está enferma! ¡Díselo a McGonagall! ¡Haz algo! No, repuso Harry tajantemente. No quiero darle la satisfacción de descubrir que me ha afectado. ¿Que te ha afectado? ¡No puedes dejar que se salga con la suya! No sé hasta qué punto la profesora McGonagall tiene poder sobre ella. ¡Pues a Dumbledore! ¡Díselo a Dumbledore! No, dijo Harry por toda respuesta. ¿Por qué no? Él ya tiene bastantes preocupaciones, contestó. Pero ese no era el verdadero motivo. No pensaba ir a pedir ayuda a Dumbledore porque este no había hablado con él ni una sola vez desde el mes de junio. Mira, yo creo que deberías... Empezó Ron, pero entonces lo interrumpió la señora gorda, que había estado observándolos, adormilada, y en ese momento les espetó. ¿Van a decirme la contraseña? ¿O tendré que pasarme toda la noche despierta esperando a que terminen su conversación? El viernes amaneció sombrío y húmedo, como todos los días de la semana. Cuando entró en el gran comedor, Harry miró automáticamente hacia la mesa de los profesores, pero sin ninguna esperanza de encontrar a Hagrid allí, y enseguida se concentró en otros problemas más acuciantes, como la montaña de tareas que tenía que hacer y la perspectiva de otro castigo más con la profesora Umbridge. Aquel día hubo dos cosas que animaron un poco a Harry. Una era la idea de que se acercaba el fin de semana. La otra era que, pese a lo desagradable que sin duda alguna sería su último día de castigo, desde la ventana de la oficina de la profesora Umbridge se veía el campo de Quidditch, y con un poco de suerte podría observar las pruebas de Ron. Los rayos de luz eran verdaderamente tenues, pero Harry agradecía cualquier cosa que pudiera iluminar un poco la oscuridad que lo envolvía. Nunca había pasado una primera semana de año escolar peor. Aquella tarde, a las 5:00, llamó a la puerta de la oficina de la profesora Umbridge, deseando que fuera la última vez, y recibió la orden de entrar. La hoja de pergamino en blanco lo esperaba sobre la mesa cubierta con el tapete de encaje, así como la afilada pluma negra, que estaba a un lado. —¡Ya sabe lo que tiene que hacer, Potter! —le indicó la profesora Umbridge, sonriendo con amabilidad. Harry tomó la pluma y echó un vistazo por la ventana. Si movía la silla un par de centímetros hacia la derecha, con la excusa de acercarse más a la mesa, lo conseguiría. A lo lejos, veía al equipo de Quidditch de Gryffindor volando por el campo, mientras una media docena de figuras negras esperaban de pie, junto a los tres altos postes de gol, aguardando seguramente su turno para ser de guardianes. Desde aquella distancia era imposible saber cuál de aquellas figuras era Ron. «No debo decir mentiras», escribió Harry. A continuación, el corte se abrió en el dorso de su mano derecha y empezó a sangrar de nuevo. «No debo decir mentiras». El corte se hizo más profundo y le produjo dolor y escozor. «No debo decir mentiras». La sangre empezó a resbalar por su muñeca. Se arriesgó a mirar una vez más por la ventana. El que defendía los postes de gol en ese momento estaba haciéndolo muy mal. Katie Bell marcó dos veces en los pocos segundos que Harry se atrevió a echar un vistazo. Con la esperanza de que aquel guardián no fuera Ron, volvió a bajar la vista hacia el pergamino, salpicado de sangre. «No debo decir mentiras. No debo decir mentiras». Harry levantaba la cabeza cada vez que creía que no corría peligro si lo hacía. Cuando oía el rasgueo de la pluma de la profesora Umbridge o que un cajón de la mesa se abría. La tercera persona que hizo la prueba era bastante buena. La cuarta era malísima. Y la quinta esquivó una bludger con una habilidad excepcional, pero luego falló en una parada fácil. El cielo se estaba oscureciendo y Harry dudaba que pudiera ver la actuación del sexto y séptimo aspirantes. «No debo decir mentiras. No debo decir mentiras». En ese momento el pergamino estaba cubierto de relucientes gotas de sangre que le caía de la mano, que le dolía muchísimo. Cuando volvió a levantar la cabeza, ya era de noche y no se distinguía el campo de Quidditch. «Vamos a ver si ya ha captado el mensaje», propuso la profesora Umbridge con voz suave media hora más tarde. Se dirigió hacia Harry, extendiendo los cortos y ensortijados dedos para agarrarle el brazo, y entonces, cuando lo sujetó para examinar las palabras grabadas en su piel, el chico sintió un intenso dolor, pero no en el dorso de la mano, sino en la cicatriz de la frente. Al mismo tiempo, tuvo una sensación muy extraña a la altura del estómago. Dio un tirón para soltarse y se puso en pie de un brinco, mirando fijamente a la profesora Umbridge. Ella lo miró también a los ojos, forzando aquella ancha y blanda sonrisa. «Ya lo sé, duele, ¿verdad?», comentó con su empalagosa voz. Harry no contestó. El corazón le latía aceleradamente y con violencia. ¿Se refería la profesora a su mano? ¿O sabía lo que acababa de notar en la frente? «Bueno, creo que ya me ha comprendido, Potter. Puede irse». Harry agarró su mochila y salió de la oficina tan deprisa como pudo. «Serénate», se dijo mientras corría escaleras arriba. «Serénate. No tiene por qué significar lo que crees que significa». «Mimbulus mimbultonia», dijo jadeando. Al llegar al retrato de la señora gorda, que se abrió una vez más, lo recibió un fuerte estruendo. Ron fue corriendo hacia él, sonriente y derramándose sobre la túnica la cerveza de mantequilla que tenía en la copa que llevaba. «¡Lo he conseguido, Harry! ¡Me han elegido! ¡Soy guardián!» «¿Qué? ¡Oh, es fabuloso!», exclamó Harry, intentando sonreír con naturalidad, mientras el corazón seguía latiéndole a toda velocidad y la mano le dolía y le sangraba. «Tómate una cerveza de mantequilla». Ron le puso una botella en la mano. «No puedo creerlo. ¿Dónde se ha metido Hermione?» «Está allí», dijo Fred, que también estaba tomando la misma clase de cerveza, y señaló una butaca junto al fuego. Hermione estaba dormitando en ella con la copa peligrosamente inclinada en una mano. «Bueno, cuando le he dado la noticia me ha parecido que se ponía contenta», comentó Ron, que se veía un tanto decepcionado. «Déjala dormir», se apresuró a decir George. Harry tardó un momento en darse cuenta de que unos cuantos alumnos de primer año, de los que había a su alrededor, tenían señales de haber sangrado por la nariz hacía poco tiempo. «Ven aquí, Ron, a ver si te queda bien la vieja túnica de Oliver», dijo Katie Bell. «Podemos quitar su nombre y poner el tuyo». Cuando Ron se separó de Harry, Angelina se le acercó con aire resuelto. «Lo siento, ya sé que he estado un poco brusca contigo, Potter», se disculpó con brusquedad. «Es que esto de dirigir el equipo es muy estresante, ¿sabes? Empiezo a pensar que a veces no era del todo justa con Wood». La chica observó a Ron por encima del borde de su copa, con el entrecejo ligeramente fruncido. «Mira, ya sé que es tu mejor amigo, pero está un poco verde», añadió, sin andarse con rodeos. Sin embargo, creo que con un poco de entrenamiento mejorará. Procede de una familia de buenos jugadores de Quidditch. Si he de serte sincera, cuento con que demuestre tener algo más de talento del que ha demostrado hoy. Vicky Frobisher y Geoffrey Hooper han volado mejor que él esta noche, pero Hooper es un quejumbroso, siempre está protestando por algo, y Vicky pertenece a un montón de asociaciones. Ella misma reconoció que sus reuniones del club de encantamiento serían prioritarias si coincidían con los entrenamientos. En fin, mañana a las 2:00 tenemos una sesión de prácticas. Espero que no faltes esta vez. Y hazme un favor, ayuda todo lo que puedas a Ron, ¿sí? Harry asintió con la cabeza. Y Angelina volvió a reunirse con Alicia Spinett. Harry fue a sentarse junto a Hermione, que se despertó sobresaltada cuando él dejó su mochila en el suelo. —Ah, eres tú, Harry. Qué bien que hayan elegido a Ron, ¿verdad? —dijo con cara de sueño. —Estoy cansada. —bostezó. —Anoche estuve levantada hasta la 1 tejiendo más gorros. Desaparecen a una velocidad increíble. Y en efecto, Harry vio que había gorros de lana escondidos por toda la habitación, en lugares donde los elfos, desprevenidos, podrían encontrarlos por casualidad. —Genial —comentó Harry, distraído. Si no se lo contaba a alguien pronto, estallaría. —Oye, Hermione, estaba en la oficina de Umbridge y me ha tocado el brazo. Hermione lo escuchó atentamente. Cuando su amigo hubo terminado su relato, le preguntó, hablando despacio. ¿Temes que quien tú sabes esté controlándola como controlaba a Quirrell? Bueno, contestó Harry, bajando la voz. Es una posibilidad, ¿no? Supongo que sí, respondió Hermione, aunque no parecía convencida. Pero no creo que pueda poseerla como a Quirrell. No sé, ahora está vivito y coleando, ¿no es así? Tiene su propio cuerpo y no necesita compartir el de otra persona. Supongo que podría haberle echado una maldición Imperius, desde luego. Harry se quedó un momento mirando cómo Fred, George y Lee Jordan hacían malabarismos con unas botellas de cerveza de mantequilla vacías. Entonces, Hermione añadió. Pero el año pasado te dolía la cicatriz sin que nadie te tocara, y Dumbledore dijo que eso tenía que ver con lo que, quien tú sabes, sentía en aquel momento, ¿verdad? O sea, que lo que te ocurre ahora quizás no tenga nada que ver con la profesora Umbridge. Quizá no sea más que una casualidad que ocurriera mientras estabas con ella. Es cruel, se limitó a decir Harry. Y retorcida. Es horrible. Eso es verdad, pero, Harry, creo que deberías contarle a Dumbledore que te ha dolido la cicatriz. Era la segunda vez en 2 días que le aconsejaban que fuera a ver a Dumbledore, y la respuesta que le dio a Hermione fue la misma que le había dado a Ron. No quiero molestarlo con tonterías. Como ya has dicho, no tiene tanta importancia. Me ha dolido todo el verano, y esta noche quizá me haya dolido un poco más. Solo eso. Harry, estoy segura de que a Dumbledore no le importaría que lo molestaras por una cosa así. Sí, explotó Harry, sin poder contenerse. Eso es lo único que a Dumbledore le importa de mí, mi cicatriz. No digas eso, no es verdad. Creo que escribiré a Sirius y se lo contaré, a ver qué opina él. —No puedes poner una cosa así por escrito, Harry —exclamó Hermione, alarmada. —¿No recuerdas que Moody nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con lo que escribíamos en nuestras cartas? No podemos estar seguros de que no intercepten nuestros búhos. —De acuerdo, no se lo contaré —repuso Harry enfadado. Luego se levantó y dijo. —Me voy a la cama. Díselo a Ron, ¿quieres? —¡Ah, ni hablar! —replicó Hermione con alivio. —Si tú te vas, yo también puedo irme sin parecer maleducada. Estoy agotada, y mañana quiero hacer unos cuantos gorros más. Mira, si quieres puedes ayudarme. Es muy divertido. Ya he mejorado y puedo hacer dibujos, borlas y todo tipo de adornos. Harry la miró y vio que estaba muy contenta, así que intentó fingir que su ofrecimiento lo tentaba. No creo que te ayude. Gracias, balbuceó. Mañana no. Tengo un montón de tareas por hacer. Y fue hacia la escalera de los dormitorios de los chicos, dejándola un tanto decepcionada.